todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. La correspondiente al día 28 de marzo del año 2026, previa a la Semana Santa. Me he enterado casi hoy de refilón que hoy cambia la hora, por cierto. No sabía ni en qué momento del año vive casi. Pero habrá que tenerlo en cuenta. En principio, por lo menos el miércoles, seguramente que tengamos programa de radio. Ya veremos luego si el próximo sábado... Igual nos tomamos con estos días de fiesta un poco un respiro o no, ya lo valoraré. Así que lo dicho, ya sabéis que hay dos nuevas horas de Radio Rock por delante en directo, aunque quedan por supuesto registradas para que te las descargues cuando tú quieras, las escuches cuando quieras, donde quieras y con el aparato que quieras, con el reproductor donde te lo lleves, yo que sé, que estés haciendo algo que sea agradable para ti y que de paso la radio te pueda acompañar, por ejemplo. Que tengamos una utilidad positiva en tu vida, en definitiva, y nosotros, por supuesto, te damos las gracias por la escucha. Y vamos a tener un programa, bueno, va a ser un poquito especial, porque no tenemos entrevista programada como tal, no ha surgido, pero sí que tenemos invitado, al cual ya tenemos por aquí en la radio, Robert, muy buenas, ¿qué tal? De Ruta 8. Amigo oyente del programa, que decirte que yo me pongo a tus pies. Yo no sé la valoración que tú harás de mí, pero yo personalmente, a cada uno de los oyentes que tengo ahí al otro lado, y que encima en muchos casos sois músicos, pues, ¿qué quieres que te diga? Que me honra tu presencia aquí. Muchas gracias por venir. Buenos días, acércate al micro, acércate al micro. Muchas gracias. Lo único, los volúmenes del casco nos oímos muy, muy poquito. Hay unas ruletillas ahí. Cuidado, no os quedéis sordos ahora. Cada auricular tiene una ruleta. Lo que no sé es cuáles son los números. Entonces, como toques el auricular, porque has venido con la... Espera, no se te escucha si no te acercas al micro, ¿eh? Vale. Le he tocado la ruleta, el volumen, el potenciómetro, y parece que te oigo mejor ahora. ¿Y qué ya tal? Y yo también, sí, perfecto. Ya sabes lo que es esto. Sí. No sé, igual fuera de la radio da otra sensación. Yo cuando vengo aquí digo, si la gente supiera el caos que es esto aquí dentro... Luego es verdad que escuchas el programa y, claro, fuera no os dais cuenta, pero esto es... A veces un poco caótico y bastante que vamos sacando el programa adelante. Y agradecidos a Zopimpe y Ratia, que nos sigue dando acogida. Tenemos realmente otros estudios que nunca hemos utilizado, pero sí hemos visitado, los de 97 y Ratia, la Rogueta más Aspi Ratia en Bilbao, con los cuales conectamos también, emitimos en los dos sitios a la vez. Y es un lujo que siga habiendo radios, emisoras, con un estudio físico que nos permite estar con músicos, estar con gente, porque otra opción es hacerlo desde casa con un ordenador, que ya se lleva muchísimo. Pero no sé, esta sensación que tengo yo aquí, yo espero poder mantenerla y agradezco a la gente que lo mantiene en pie. Sí, no, yo la verdad. Acércate. Sí, acuérdate de acercarte. Vale. Ponte el micrófono, mira. Vale. Dóblalo un poquito hacia ti. Ahí. Y acércate. Vale. Encima, sí. Como normalmente se pone Frank, que luego tiene un bozarrón del copón, pues eso. No, yo por respeto, siempre me pongo un poco separado para no saturarlo y tal, y luego si hace falta, está pues bien, ahí está bien. Me acerco más. Okay. No, y yo también, yo como, no sé, tanto como oyente como músico, yo agradezco que sigan existiendo y estas radios, porque al final son las que nos dan un poco de apoyo a nuestra música, que ya cada vez, por desgracia, pues tenemos menos difusión, pues se agradece mucho. Bueno, ahí sigues con Ruta 8, ¿no? Sí, no, hemos grabado ahora 8 canciones en un estudio de grabación aquí en Sestao, Estudios Polo Sur, y pues estamos ahí con ello para sacarlo en formato físico. Andamos ahí con el tema de la portada, que sigue el orden de las canciones y tal, y en breve pues esperemos que salga. No hace falta que te invite al programa. Pues lo tendremos en cuenta y organizaremos una fecha en cuanto esté todo listo, sí. Aquí como Pedro por su casa, pues así puedes entrar tú. Yo creo que eres una de esas personas, a veces se lo digo a alguna gente, que eres una de esas personas que puedes venir un día aquí por sorpresa, te vas a encontrar la puerta abierta, si estoy aquí, claro, si no estoy igual, está la persiana bajada, pero si estoy aquí yo, la puerta va a estar abierta, puedes entrar hasta la cocina y decirme, Antonio, toma, el nuevo disco de Ruta 8, vamos a presentarlo, y te improviso una entrevista rápidamente. Pues se agradece, y la verdad que lo tengo en cuenta, y sabes que si me pilla, los sábados suelo estar muy liado, también, pero bueno, por tema de ocio, tampoco te queda, no trabajo, pero por tema de ocio aprovecho y hago muchas cosas. Es que pero, el ocio ocupa pero, mucho. Pero siempre que puedo me paso por aquí por la puerta y aunque sea tarde cuando habéis acabado el programa, alguna vez os he saludado y me he juntado. Y no dudaré en volver pues en cuanto pueda. Ya habrá algún hueco, también los miércoles se puede, Ando más liado igual. Entre semana por el trabajo y tal y cual. Y los fines de semana porque el ocio nos consume también. No nos da la vida para todo, Antonio. No, los que sabemos disfrutar de la vida es una. ¿Qué te voy a contar? Es una putada. No nos da tiempo para hacer todo lo que nos gusta. Hay que compaginar todo lo que es el ocio tuyo personal, en nuestro caso la radio, que no deja de ser también ocio, un hobby. Pero luego está el trabajo, que no nos queda otra, y luego la familia, que en ese caso también hay que cuidarla. Y la gente puede creerme, que yo por lo menos considero así, que la cuido y que se hace lo que se puede también con ellos, a pesar de que luego la gente diga, jo, cómo curras una crónica, no sé qué, conciertos, parece que tengo todo lo demás abandonado, y os puedo asegurar que no es verdad. Os lo puedo asegurar. No, yo doy fe porque ya te digo, yo te sigo a lo que dices tú, aparte de la radio... Luego veo que en redes sociales pues siempre andas haciendo crónicas de conciertos, crónicas de algún disco, compartiendo carteles de conciertos y al final parece que no, pero eso te quita tiempo de poco que disponemos y es de agradecer, la verdad. Yo gracias a ti pues me informo y me entero de muchas cosas y si no fuera pues por tu medio o medios así afines, pues de la mitad de las cosas pues igual me enteraba. Bueno, pues gracias por venir y compartimos contigo estas 2 horas de radio. Luego vendrá también por aquí Fran. Charlamos un poquito de cosas que han pasado, de cosas que has visto en directo también, actuaciones que has visto y de Ruta 8. Que perfecto. También si todo va bien y no me falla nada, tenemos un adelanto, un anticipo en primicia total, imagino. Sí, así es. Pues eso lo vamos a dejar para que vaya avanzando el programa. Vamos a comenzar haciendo un homenaje al recientemente fallecido Ross DeVos, Ross Friedman. que ayer nos sacudía mientras que estábamos viendo a Airborne, pues consulté un poquito el Facebook y vi la noticia de que alguien estaba dando el pésame a Ross DeVos. Digo, no me lo puedo creer, si hace apenas un mes se diagnosticó ELA. En principio la ELA no va tan rápido, entonces no sé qué habrá pasado exactamente, cuál será la causa real del fallecimiento, pero me pareció, bueno, me dio un vuelco al corazón y ya me quedé un poquito hasta despistado durante un tiempo, durante el concierto de los propios Airborne, porque encima no estamos hablando de un músico que es que sea una de esas figuras con las que has crecido, con las que has vivido toda su vida, sus canciones te han acompañado prácticamente desde que has nacido, porque tuve la suerte de que mi hermano mayor pues ponía Manowar en casa cuando yo apenas casi gateaba, o sea que sus canciones me han acompañado desde siempre, al margen también ya sabemos que fue miembro de Dictators, de otras formaciones como Dead Dealer, su propia banda en solitario y un sinfín de grupos, ha estado participando también en otro montonazo de proyectos. Y el 26 de marzo, no falleció ayer, falleció el 26 de marzo, pero ayer salió la noticia, pues nos dejaba a los 72 años. A mí me sigue pareciendo que yo pensé que estas grandes leyendas, es verdad que habrán tenido una vida dura y lo que tú quieras, pero que podrían tener un plazo en su vida para echar la vista hacia atrás y disfrutar de todo lo que han hecho y tener una vejez, digamos, ¿no? Pero se están yendo a veces, yo creo que hasta demasiado pronto, a pesar de que alguno diga que 72 años pues no es un chaval, pero no sé, tampoco me parece una edad para morir todavía. Así que bueno, pues me parece un palo tremendo y por supuesto le vamos a rendir un homenaje pinchando su música. Con el peligro de que lo tengo en CD, y ya sabéis lo que pasa en este programa con los CDs, sobre todo con el que va a sonar a continuación, así que ya lo pongo en preavisos, si no, cambiaremos la de lector y se acabó. Pero vamos a hacerle un homenaje, por supuesto, a Ross DeVos, recordando su música, cómo no. que hace algunas pifias el lector, ya os pido disculpas por ello, pero bueno, ha sonado más o menos esa primera parte completa de este Deftones y nos hemos ido al Battle Hymns del año 1982, donde comenzaba la carrera discográfica de Manowar con temazos como este, Deftones, que habría aquel trabajo discográfico. Fíjate que iba bien todo y al final, pues bueno, yo le sigo dando la oportunidad al lector porque más que nada a ver si al final, yo qué sé, se desengrasa y tira para adelante. Pero bueno, homenaje a Ross DeVos, que no se va a quedar aquí. Hemos puesto este tema que, ya digo, más o menos en buena parte hemos podido escuchar y bueno, quiero hacerle un homenaje muy especial. Este programa pues va en parte para él, para su recuerdo. De hecho, es un músico con el cual hemos compartido entrevista, es un músico que ha aparecido, ha tenido palabras con este programa de radio, ¿no? Hemos podido charlar con él. Hace ya unos cuantos años presentábamos una de las obras de Dead Dealer, aunque él venía a Bilbao a tocar con The Dictators, pero había un nuevo disco de Dead Dealer y yo me centré bastante en ello, pero por supuesto también le pregunté por la carrera de Manowar y por otras muchas cosas con respecto a su trayecto. Recuerdo que el titular de la entrevista sería que Joey DeMaio le echó de la banda que él fundó junto a él, porque claro, en Manowar él es miembro fundador. Y luego Joey DeMaio, hasta hay quien dice que realmente le echó del grupo porque le eclipsaba, porque a nivel técnico, pues ya sabemos que Joey DeMaio es un bajista muy técnico y además con un sonido muy, muy particular, pero Ross DeVos como guitarrista, pues desde luego no se quedaba a la zaga. Y además como compositor también era una figura clave en Manowar. De hecho, fijaros que aquellos discos, Battle Hymns 1982, Into Glory Ride 1983, Hail to England de 1984, Sign of the Hammer del 84 también y Fighting the World del 87, y Kings of Metal del 88, pues no cabe duda que son los discos más brillantes de Manowar, entiendo yo. Ya sé que alguno dirá, bueno, luego hubo algún otro que estuvo bien. Sí, lo que queráis, pero no fueron tan prolíficos haciendo discos, desde luego. No sacaron discos de manera tan continuada. Y la salida en el 88 de Ross DeVos de Manowar, bajo mi punto, no es que marcara el final de Manowar, pero sí que marcó el final de la época clave del grupo. Yo no sé, Robert, si tú eres muy fan de la banda o no. Sí, sí, yo he sido muy, muy fan de la banda, he sido, fíjate, ahora ya lo que dices tú, yo para mí cuando les conocí, para mí fue una pasada. Yo era un chavalillo, no era ni adolescente, y joder, y en mi barrio se escuchaba mucho, yo lo escuchaba de lo que ponían los mayores, yo escuchaba, pues ese disco salió en el 87, igual aquí llegaría un poco más tarde, ¿no sabes? Uh-huh. Pero joder, yo me acuerdo que iba a las, incluso en el pueblo, iba a las piscinas y alguien tenía la cinta y la ponía. Uh-huh. Y yo disfruté con ese disco mucho. Luego, ¿Qué mayores somos, la cinta? Sí, sí, no, no. Y cuando, joder, de hecho, te iba a decir, yo esa cinta, el Fetching the World, que fue con el que los conocí yo, me lo compré en una tienda que se llamaba Discos Ibarra en Portugalete, con lo que te daban de paga tus padres. Fui para allí y siempre me cogía o el Fetching the World de Manowar, que todavía lo tengo en cinta cassette, el Madden Kill, es alguno de estos. Y yo flipé con este disco, con el Fetching the World. Yo los conocí con el Kingston Metal. Fue con el disco con el que les conocí, luego ya fui profundizando. Sign of the Hammer al final se ha convertido también para mí en uno de sus mejores discos, o de mis discos favoritos de Manowar. Y bueno, como digo, al margen de Manowar, pues Ross DeVos ha tenido otras muchas formaciones y otros muchos proyectos que evidentemente para el mundo del heavy metal siempre van a quedar a la zaga. Lo que es curioso es que el tío más heavy del planeta Tierra luego, por otra parte, fuera un punk rockero de la leche también con The Dictators. Es posible que luego, igual cuando esté a Fran por aquí, hasta rescate algo de Dictators, ya que seguramente que volveremos a mencionar un poco la figura de Ross DeVos y seguirá un poco este pequeño homenaje que desde aquí, desde la radio, podemos hacerle. Gran recuerdo como músico y gran recuerdo como persona en las dos ocasiones que pude tratarle cara a cara. En aquella entrevista, que fue de lo más agradable, por ahí estará el podcast, que la gente quiere buscarlo, no recuerdo en qué año fue, hace ya bastantes años, desde luego. Y luego tuve la oportunidad de coincidir también con él en la Toten, en Villava, en un concierto que venía ya con su banda. Coincidencia que nos hospedamos en el mismo hotel porque fui a pasar el fin de semana y la verdad que tuve dos ratos con él realmente memorables, entrañables, con anécdotas que me llevo para mí, que a nivel personal pues me mostraron a un tío muy afable y todo lo contrario a lo que luego han ido un poco esbozando o dando como imagen Manowar por todo el planeta, que a veces pues hay que reconocer como seguidor del grupo, que a nivel de música, musicalmente, me sigue pareciendo una de las bandas de mi vida y lo va a ser toda la vida, pero es verdad que en cuanto a ciertas actitudes, comportamientos, pues siempre dando un poquito de vergüenza ajena en un momento dado. Cierto que el último concierto que pude ver de ellos en Navarra estuvo bastante bien y fue bastante exclusivamente centrado en lo que es el aspecto musical y se agradece. porque cuando abren la boca es para... Sí, yo te quería comentar que muchas veces yo creo que en ese aspecto antes vivíamos en la ignorancia, no había tantos medios de comunicación y no nos enterábamos de las noticias y éramos felices con los Manowar, cómo nos gustaban sus discos y sin más, y disfrutábamos de ellos. Y yo creo que contra, no sé, más avanzado el tiempo, más cercano a ahora... y más noticias conocíamos y más sabíamos de ellos, yo creo que les ha venido fatal. Claro, el tema porque... ha sido lo que han hecho sobre todo en directo, porque ahora hay una cosa que sí que es verdad. Pero antes no nos enterábamos. Con el tema de redes sociales, ya no es como antes, que tú veías a los grupos en las revistas, escuchabas su música, y eso era lo que te quedabas de ellos. Eso. Ahora el tema es que hay redes sociales y todo el mundo da una imagen también en redes sociales que a veces te puede llegar a chocar, te puede gustar o no. Yo soy partidario de decir, oye, mira, la obra es la obra... Y luego esa obra la hacen personas que, como todo hijo de vecino, pues irá al baño cuando tenga que ir, hará sus cosas y todos tendremos nuestras cosas. Igual es mejor, pues que hay cosas que igual hay que dejarlas un poco en la intimidad y luego saber comportarse un poco, ¿no?, de cara al público. Pero las redes sociales han sacado esa parte. El gran problema de Manowar es que no era exclusivamente redes sociales. Es que han sido sus actitudes en conciertos, sus comentarios, sus fantasmadas, eso es, sí. Porque hay que decirlo así. Aún así, pues bueno, siempre serán los reyes del metal. Es más, ya te digo, yo me perdí el concierto este en la sala Totem porque ya les había visto y no sé, la sensación que ibas... ¿A Manowar? Sí. Fue en el Navarra Arena, ¿eh? Sí, sí. Ah, perdona. Navarra Arena. La Totem, sí, en la Totem, la perdona, Totem se me ha ido la pinza porque estaba en la Totem. En la Totem estuvo Ross de Vos, claro. Y no creo que habría toda la gente que les fue a ver, sí. Sí. Pero no, 12.000 personas hubo allí en el Rock Arena y hicieron un conciertazo. Sí, pero luego sí. Es otra cosa que también es para que hacérselo mirar. Todo el mundo les critica, pero vienen a tocar y llenan. Ya te digo, sí. Así que igual, no sé. Hombre, ya te digo, yo a mí ya me conoces, yo con los años ya, no sé, también pues he llegado por suerte a ver a muchas de estas bandas que siempre nos han gustado desde pequeños. Y ahora, no sé, llevo ya muchos años ya que me estoy tirando a las salas pequeñas, que ya sabes que ahí nos vemos, y estoy disfrutando más de los conciertos en sala pequeña. Bueno, pues hoy memoria para un rey del metal, Ross de Vos. Ahora va a sonar este Kings of Metal por todo lo alto y lo dicho, pues un poquito en memoria de este programa, probablemente retomemos un poco su música igual con The Dictators, ya veremos, pero seguimos avanzando aquí en La Mirada Negra. Descanse en paz, Ross Friedman, Ross de Vos. People. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. Antes no se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café. Bueno, pues nada, esta sintonía, porque significa que comenzamos una nueva sesión de Café con Fran. No estaba todavía por aquí hace unos momentos, decía que íbamos a enlazar. Pues robando un poquito más de Ross de Vos. Y por cierto, antes de seguirlo, si el palito del café está chupado o no está chupado, tampoco me importa mucho, ¿eh? No, no sé de qué palito. El palito café. Yo he dicho, el palito está chupado. Se entendía, creo. Pues gracias por el café, Fran. Y un placer. Y bienvenido. Hemos hecho ya un pequeño homenaje a Ross de Vos pinchando a Manowar. Decía que igual luego, como tú igual eres más abierto que yo y menos heavy, también sí. Igual pinchar un poquito de Dictators, que no sé si, claro, es una banda que no he seguido tanto, si he visto en directo, con Ross de Vos precisamente, pero que sorprende, ¿eh? Que tengamos a un tío tan heavy, ¿no? Y tan punk. Uno de los reyes del metal, y no es que no fuera poco rey también en el punk, ¿eh? Y en otros estilos musicales. Mm. Así que bueno, no sé qué te parece su figura, pero para mí, como seguidor de la música y en este programa, alguien que ha sido entrevistado además, que siempre lo digo muchas veces, ¿eh? Que no suelo poner casi nada en redes sociales cuando fallece alguien. Más que nada porque como ya lo pone todo el mundo, digo, es que ¿qué más vamos a decir? ¿No? Yo no sé, ya todo el mundo ha puesto la foto, yo también tengo mis fotos por ahí con Ross de Vos. Igual me da el punto y lo pongo, pero es un poco por puntado, pero no suelo poner nada. Pero cuando has hablado con una persona, cuando has estado con él cara a cara, ya es mucho más o te dice mucho más que cuando simplemente has escuchado su música, que evidentemente te duele cuando fallecen, pero ya cuando encima has podido estar con él, pues te dejas claro. Esa huella, pero bueno. ¿A ti qué te parece, Ross? Pues yo ya te he contado que pensaba que seguía. Uy, que pues no, aquí. No digas eso porque alguno te va a decir, no puedes estar en un programa de heavy metal, porque fíjate, lo dejó en el 88, ¿eh? Ya, yo siempre, yo sabía que hacía cosas, pero pensaba que seguía. A ver, hay gente que Manowar nos ha gustado hasta el 88. Después yo ya no sé. A mí me han seguido gustando. A mí también, lo que pasa es que no lo he seguido. Me han gustado tanto. El Triunfo Festival. Hubo un momento en mi vida que solo había Manowar. Triunfo Festival. La cinta para un lado, cinta por otra. Cinta por un lado. No, de verdad, ¿eh? El Triunfo Festival es un buen disco. Incluso el Warriors of the World tiene canciones buenas, pero nunca volvió a ser lo mismo. Pero claro, lo dejó en el 88. Es decir, yo pensé que seguía. Sí que es verdad que Michelangelo Batio, que es el que está ahora en su lugar, tiene una imagen que da el pego, ¿eh? Yo a veces creo que los cogen. Joder, es que... Creo que los cogen a propósito, ¿eh? Sí, sí. Me pasa con Richie Faulkner en Judas Priest, que yo creo que si no estás muy atento con su melena rubia y tal, también, claro. Parece que hay K.K. Downing. Y Michelangelo Batio, algo de Ross de Vos tiene también en su imagen. Pero bueno. Claro. Hace ya mucho, en el 88 lo dejó. Y luego, bueno, ha hecho muchas cosas, ¿eh? Si me pongo a repasar todo su trayecto, es que al margen de Dictators, de Dealer, ha estado con otras formaciones, ¿eh? O sea, de hecho, tuvo un periodo en el que estuvo también en Francia viviendo. Ha trabajado con Brain Surgeons también. Bueno, es que ha hecho muchas cosas, ¿eh? O sea, ha colaborado incluso con The Helicopters, con Downrider, con Majesty. O sea, ha hecho muchísimas cosas al margen. Pero bueno, sobre todo hay dos vertientes más conocidas, que son The Dictators por el lado punk y Manowar por el lado heavy metalero. Y luego su carrera como Ross de Vos y Dead Dealer a mí me parecen también muy claves. Pero bueno, pues mira, ya que decíamos que íbamos a poner algo de Dictators, ¿te parece, Frank, que pongamos algo de este trabajo del 75? Ahí es nada. O sea, esto de ser cocinero antes que fraile y tal, a este hombre lo que hay que aplicarle fue punk antes que heavy. Sí, pues ¿eh? Sí, sí. Porque así es como hacía música en aquel momento. Evolucionó. Ross de Vos. Como digo, nos vamos al año 1975, creo que era el debut, de hecho, de The Dictators, Go Girl Crazy. Vamos a escuchar este auténtico temazo, Cars and Girls. En aquellos años se registró discos como este The Dictators, Go Get Crazy, Manifest Destiny y Blood Brothers. Luego saldría de The Dictators, volvería posteriormente. También hizo algún trabajo con el vocalista, con Manitoba. Bueno, una larga carrera la de Ross DeVos, y ya digo, puede sorprender. O a mí me sorprendió, por ejemplo, que yo le conocí primero con Manowar, cuando supe, tiempo después... Te pasa parecido a mí, ¿eh? Claro. Tampoco aquí... Que... No, claro, que vamos conociendo... Las cosas van llegando como van llegando. Claro. Sí, pero no parecido a ti, pero que lleve desde el 88... No, diferente. Fuera... A ver, que lleve desde el 88 fuera de Manowar, lo sé perfectamente. Lo que no sabía es que antes había tenido la banda de Dictators y que había vuelto con ella y que tenía esa otra vertiente más punk. Eso lo conocí después. Yo sé que tenía muchos trabajos y que hacía... Pero lo dicho, pero desde, es que no te das cuenta que de fuera de Manowar llevas del 88. Has tenido tiempo de enterarte, Fran. Ya, más vale. Mea culpa, mea culpa. Bueno, vamos a seguir y vamos a seguir con otro tema, porque una de las razones por la cual está Robert aquí es que me comentaba que había estado viendo a Hunger y a Sinner Rage en la Urban hace una semana, en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y vamos a hablar un poco de lo que nos dio de sí ese concierto, ¿vale? ¿Te parece que primero, antes de que nos cuentes un poco lo que vivimos allí y algunas novedades, algunas cosas más, pues vamos a escuchar este Power Strike de Sinner Rage, que para mí es una de las bandas revelación del año pasado. Sí, yo les disfruté en la Sala Cruz de Portugalete, en una sala que suena genial y muy de cerca, y a mí me sorprendieron también. Entonces, con su anterior vocalista, que ha habido cambio. Eso es, con el anterior vocalista, sí, es el que canta en el disco. Eso es. En Power Strike, que se llama, creo. Power Strike, sí. Y este es el tema que le da título. Perfecto. Ya digo, una nueva generación que precisamente marcados por el heavy metal sin edulcorantes, sin más añadidos, simplemente heavy metal, donde también hay savia nueva, por fortuna. Y esta es una de las demostraciones. Sinner Rage, vamos a escuchar este Power Strike. Banda con la cual charlamos aquí en La Mirada Negra hace algún tiempo, presentando este Power Strike con su bajista, Dani, al cual pudimos también ver en directo en la group. El día estuve yo también ahí en la group y me causó grata sensación. Con Arich era el vocalista anterior, para mencionar su nombre, ya que hemos hablado de él, pues vamos a decir cómo se llamaba. Y ahora tiene un nuevo vocalista. Cuéntanos tú, si quieres, lo que fue el sábado pasado, ¿no? Sí, el sábado pasado en la... Sí. En la Urban Rock Concert, yo ya me enteré de los cambios que había en la formación de Sinner Rage. Así como en la group nos habían presentado al nuevo guitarrista, que no recuerdo el nombre, la verdad. Y pues en la Urban me enteré que tenían un nuevo cantante. Se llama Adrián González, uh-huh. y había estado en otra banda llamada Leatherheart. Sí, bueno, qué recuerdo tenemos de Leatherheart. Sí. Por cierto, Antonio José Chacón sería el nuevo guitarrista, si tengo bien aquí la información. Yo es que soy un poco malo para los nombres. No, yo también. Lo que pasa no me acuerdo casi del mío. A ver, lo que pasa es que lo leo. Tengo aquí la chuleta delante. Vale, y bueno, ¿qué tal los conciertos? Joder, la verdad. Porque claro, me dijiste, Juan Antonio, que estás viendo estos grupos, sí, y que me han causado y, sí, me gustaron mucho, la verdad, porque encima, no sé, aparte que lo hacían bien, sabía nueva, porque son todos jóvenes, siempre estamos diciendo que no hay relevo, que tal, cual, pero siempre si te sorprende alguna banda que dices, joder, pues eran bastante jóvenes. Y ya te digo, no sé si hablar de Sinner Rage o del grupo que te lo neó, de que, ¿por dónde empezamos, Antonio? Por donde quieras. Por donde quieras. Pues yo, si quieres empezamos en orden. Empezaron Hunger, una banda que no tengo ubicada de dónde es, la verdad. No me ha dado tiempo ni a mirarlo, pero la guitarrista Jara Solís perteneció a Sinner Rage. Estuve tocando con ellos la guitarra y grabó el disco, el Power Strike. Y apunto yo que les vi con los británicos Tailgunner en la Totten hace bien poquito. Qué bonito es tocar un físico, verdad, por sí. cierto, así. Sí, sí, yo lo tengo. Este lo compré en Vitoria, el disco este Hunger, que lleva por título Ruler of the Wolves. Somos unos ya. Sí, yo me gusta tenerlo físico. Y a mí. Y abrirlo, mirarlo por dentro. Pero esto se lo dices a las nuevas generaciones, a algunas nuevas generaciones, y dicen, joder, esto es cosa de viejos ya. Tener un disco en las manos, ¿qué es eso? Si está todo en internet. Pues no sé, yo cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me gusta mi colección y tenerlos, y ojalá que no se vaya nunca toda la música de la nube y os quedéis sin nada, los que no tenéis nada físico, que no sé cuál lo vais a escuchar, pero bueno. Yo por si acaso estoy preparado. Hay que comprar unas pilas y todo por acá. Sí, también. Y te van a la luz. Bueno, y eso, y nada. Y pues empezaron la velada estos Hunger. Y pues un cuarteto muy heavy, con una actitud muy muy heavy en una puesta de escena. Además, mira, quiero mandar un saludo a Óscar Cuadrado, el primer bajista que tuvo Valdemar. Tú me parece que le conoces también, Antonio. Bueno, yo también. De toda la santa vida. Vamos, sí, o sea. pues exactamente. Pues coincidí ahí en la... coincidimos mi mujer y yo con... El manager. Con la suya también. Y estuvimos ahí los cuatro viendo los conciertos y la verdad que nos flipó a todos. Dijimos, joder, qué actitud, qué jóvenes, me molan estos conciertos así en sala. Estos Hunger, una actitud muy muy heavy, un sonido así un poco, no sé, metía de todo, un poco oscuro, un poco espídico así también, muy muy rápido, un heavy muy rápido. Y se nos pasó el concierto, pero rapidísimo, de lo bien que, pues cuando estás a gusto se te pasa todo volado. Y no sé, si querrás poner algún... Sí, vamos a poner a Hunger, pero algún tema en concreto. Estaba buscando de dónde eran, porque creo que eran andaluces. Claro, que habíamos hablado, mira, que la chica que estuvo en el... Jara Solís, la guitarrista, sí, grabó el disco con Sinner Rage. Sinner Rage, y creo que era andaluza. Y en la sala Guru comentó algo, que por cambio de residencia, alguna movida o algo... Sí, algo. No podía seguir en la banda, y por eso lo dejaba, ¿no? Pero por amistad se siguen llevando bien. Sí, sí. Son sevillanos, la banda sevillana. Pues lo que no sé es de dónde es esta gente que se mueve tanto. Yo, que soy una persona que no he pasado de 400 kilómetros a la redonda en mi vida... A veces me alucina lo que se mueve la gente por el mundo, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, pues si te parece, pues lo ponemos. Tengo que decir que he intentado cuadrar entrevista con ellos y no he podido conseguirlo, porque ya que venías toda la radio me parecía perfecto también presentar este EP, porque lo que nos han sacado es lo que nos han editado es un primer EP que presenta a la banda. Y estaría bien poderlo haber presentado aquí en el programa, pero si no ha sido hoy, otro día venimos y no, joder, tienes que venir todo lo que puedas y más, joder. Pero bueno, mí de decir chorro. Este programa lo hacemos en directo, a ver, lo hacemos en directo y por supuesto pues a veces cuadran las cosas y a veces no, pero vamos a poner este Ruler of the Wolves, que es el tema que da título. Ah, bueno, espérate, y luego ponemos otra, luego decimos por qué. Vale, no lo anticipamos, que me lo has dicho, que a veces se me va un poco la... También es de anciano, que se te vaya la pinza, ¿vale? Aquí está todo relacionado en este programa, no hay nada improvisado, que lo sepáis. Venga, Ruler of the Wolves, título de este primer EP que nos llega de Hunger, desde Sevilla. We'll be right back. por cómo me sigue poniendo las pilas que siga habiendo bandas de heavy metal jóvenes, ¿eh? O sea, claro, claro. Pero que tienen todo el aroma de... Vamos, que está, tú este disco lo llevas a los 80, esta esencia, y dices, joder, este es el disco que me perdí en los años 80 y estaba ahí... Me lo estaba diciendo. Estábamos comentándolo, sí. Yo también decía, digo, del 91 también ahí es el final del speed metal. Y antes también, ¿eh? Yo diría antes, y antes, ¿eh? Antes. Sí, sí, sí, a ver. A ver, yo, una reminiscencia casi sí. Primero a New Wave of British Heavy Metal, sí, también sí, por ahí... Sí. También, no sé, heavy metal, ya está. Sí, mediados, 85, sí, 86. Y que en directo lo defienden perfectamente. No te creas que es que digan, no, se vaya y se han grabado luego. No, no, yo los he visto en directo y... A ver, es que aquí yo creo que va a surgir una corriente en estos tiempos de tanta tecnología, inteligencia artificial, todo tan edulcorado, ya se lleva todo tan disparado a los directos, que al final va a surgir un movimiento totalmente purista. Y a veces me dan ganas ya, de coger y decir, mira... Voy a empezar a centrarme solo en lo creíble, digamos. Y esto es una banda que está tocando. Esa es la sensación que tienes. Aunque lo escuches, esto se ha grabado en estudio, evidentemente, se habrá hecho lo que haya que hacer para que suene bien y se habrá grabado de la mejor manera posible. Pero tienes la sensación de que todo lo que se escucha aquí es chicha, vamos a decir. O sea, es metal en efervescencia. O sea, que se puede tocar en directo y que se puede defender. Tal cual. Es más, yo te quiero comentar una cosa. Yo he cogido la sana costumbre de ir muchas veces a los conciertos, pues canciones que he escuchado, mira, en tu mismo programa, que escucho canciones de unos grupos o de otros, y voy al concierto sin tener ningún disco de ellos, ¿eh? Eso es lo mejor. Voy y allí, así les ves en directo. Les disfruto, les veo, y digo, joder, ¿cómo suenan estos? Ni trampa ni cartón. Y cojo, voy y me compro el disco. Un día me vas digo, a... Porque muchas veces nos ha pasado que tienes un disco de la hostia, vas a verles en directo y dices, pero... Y también al revés, tienes un disco de la leche, vas a verles y dices, joder, vaya full. Eso es. Eso es. Digo, he cogido esa costumbre y digo, mira, no me compro un disco en vano. Digo. No, que sí, yo es lo que es que hay mucho engaño. Para día, bien y para mal, ¿eh? Un día tanto Suri como tú me vais a pedir cuentas de cuánto os está costando escuchar este programa, ¿eh? Económicamente. Porque eso de que no, sí, verdad, conozco ni al grupo, pero lo he escuchado La Mirada Negra, suena bien y voy al concierto. Sí, en Doble Esfera, nos juntamos ahí. Lo escuchamos en la radio y fuimos para allá a ver bien, a Doble un Esfera. Muy guapo. Y la verdad es que lo disfrutamos y luego nos llevamos a souvenir para casa, sí. Pues iba a ir yo también, lo que pasa es que no llegué a tiempo. Hay que cuidar mucho a estas bandas, que están haciendo algo, digamos, clásico, que son tiempos en los que es muy arriesgado, porque mismamente en Doble Esfera pues ya veíamos abajo a dónde va la gente joven, que es a ver a unas... Nos decían que era pop urbano, a mí no sé qué me sonaba aquello. Pop urbano. Sí, algo había ahí abajo donde había chavales de 20 años y ya los cuarentañeros, cincuentañeros para arriba. No, y pues eso, pues ya al asilo, no, y bueno, ya al chicharrillo heavy. Antes en el chicharrillo se ponían paso doble estas cosas, y ahora el momento en que nos tendrán que poner Iron Maiden y los Judas. Eso es. Bueno, yo lo que quiero aportar es eso, que por lo menos les apoyemos a estas bandas que, joder, claro, se pegan la molestia de venir desde Andalucía, que venían, pues que y te dan un gran concierto, una entrada muy económica. Pues no recuerdo el precio, no sé si eran 10 o 15 euros, es que no recuerdo el precio de la entrada que pagué por ver a Hanger y a Sinner Rage. Y joder, tío, a mí, para el espectáculo que ofrecieron, lo bien que suena esa sala también. Y digo, qué menos que aportarles algo también para que se lleven algo para casa. Y pues si no puedes, yo, porque tengo formato físico para escuchar, por ejemplo, CDs, vinilos y cassettes, ¿no sabes? Yo sigo comprando el formato físico. Si no los tienes, les puedes colaborar comprándoles una camiseta o cualquier otro tipo de merchan que suelen llevar las bandas. Que tampoco te vas a arruinar, macho, no sé, no... Bueno, yo siempre digo que depende de la economía de cada uno, que hay gente que vive muy al día. Vamos a ver, Antonio, pero vamos bueno. A ver, yo he sido un chaval que de una familia muy humilde. Solo trabajaba mi padre y un sueldo muy humilde, en un barrio muy humilde. Y con la poca paga que me daban, yo me sabía administrar y me llegaba para comprarme... No me compraba 40 cintas de cassette, pero una sí me compraba. Yo igual que tú, y además es que me acuerdo que había ofertas de estas que había, no sé si eran en la Discoplay o la Tipo, que ponía por... 700 pesetas te mandamos un pack. Y de la música que sería, y te aparecía una de pop, otra de metal, otra de hard rock, un trapo de no sé qué, y ahí descubrí grupos y cosas. Pesetas, esto es un viaje en el tiempo. Sí, claro. No. Oye, yo mira, igual también. Sí, claro. Pero yo más que pedir por, como dices tú, a tipo y todo esto, yo era de comprar en tiendas de barrio. Yo vivía en un pueblo de 50 habitantes. Sí, no, que es entendible, entendible porque precisamente esa zona de Palencia estuvimos hablando la, de lo mismo. La conoces bien. Estuve hablando con una persona de eso mismo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, nosotros aquí teníamos esa suerte, que yo desde chavalito con mi paga, mandamos un saludo a Disco Serrano, que todavía existe la tienda y ahí me he comprado yo muchos discos, al Ample y Baracaldo, por ejemplo, también, que sigue existiendo, bueno, otras que hay en Bilbao, pero que yo, por cercanía, pues sí, prefería ir siempre a estas. Y un saludo y espero que les apoyéis y tampoco cuesta mucho. Ahí tienes razón, además, que hay que siempre apoyar las tiendas de barrio. Sí. sea frutería, sea disco, sea todo. Eso está clarísimo. Para que funcione. Y pedirlo. No, es que me pido unas latas de cerveza por AliExpress o como se llamara, es que yo no pido esas cosas. Yo pues tampoco. No, vete al de al lado, comprarle, aunque te cueste un poco más, y todo irá mejor, pienso yo. Recuerdo la época del Arais, yo sobre todo, el Arais solían caer también un par de, sí. A ver, lo que me permitía también el dinero que tenía entonces, ¿no? Un par de discos al mes, pues lo que se podía. Lo que pasa que ahora es verdad, que también te digo que me llega tal avalancha de discos, que si tuviera que elegir cuál comprar, a veces dices, claro, al que veas en directo, muchas veces, porque claro, vas al directo, igual es el que te atrapa y dices, mira, me llevo el recuerdo a casa en forma de disco. Vamos a tener que volver como decíamos antes, se lo compraba uno y luego los demás lo grabábamos, sí, y yo sí. Me compraba otro y luego lo grabáis vosotros dos, vamos a tener que hacer así. Y el de la sexta o la séptima, y algunos ya, que se psicofonías. Sí. A la séptima cinta que te llegaba ya grabada. Y cuando se te reventaba que ibas en el case, se te salía porque tenía sucios los cabezales y todo, se te salía toda la cinta y con el boli así, y cuando se te rompía pegándolo con celo y después hacías, cuando llegaba ahí hacía plop. Y tenías que pasarlo a mano otra vez. Y en una TDK de 90 por la cara un disco y por la cara otro. Es que encima ahorras espacio. Por una cara Striper y por la otra Sepultura. Oh. Y en esa parte final que quedaba sin grabar porque el disco duraba 40 minutos, metías un tema de Rayos. Yo tenía el de Manowar por un lado y el otro, me acuerdo, en la de 90, y el otro disco era de estos, de Ángeles del Infierno, el de 666, sí. Que lo cogí y digo, joder, mira que me gustaba Ángeles del Infierno, pero este es que no puedo con él. Sí. Bueno, hablando de casetes, me has traído en la mano una que no sé de qué excavación arqueológica ha salido. Pues junto al hueso de algún dinosaurio. Esto es lo que te contaba. Estaba esta cinta. Tengo aquí una cinta de cassette, que las tenía numeradas en casa, bueno, las tengo numeradas. Esta es la número 30 que conseguí. Y pues posiblemente no recuerdo si la compraría o en Discos Ibarra o en Discos Serrano, en una de esas dos tiendas, de una de Porto y otra de Santurchi. Uh-huh. Y pues ibas allí con tu paga y veías las portadas y dices, joder, esto tiene que estar súper guapo, uh-huh. Tal, no sé qué. Y me compré, eran dos cintas. Y en esta en concreto, digo, me cago en 10, este grupo Storwich, digo, me cago en 10. Enlazándolo, es una versión que hacen los Hanger, la banda que acaba de sonar y de la que hemos estado hablando. Pues eso, los Hanger versionan a Storwich con el Beware the Demons. Uh-huh. Y digo, coño, pues digo, Antonio, pues si tenemos tiempo podemos poner algo de estos Storwich también y los recordamos. Una banda... Tenemos el tiempo que quieras. Sí, vamos a intentar hacer 2 horas de programa, más que nada porque tenemos familia y estas cosas, pero no te preocupes por el pues, tiempo. Pues, sí, nos queda pues, más pues si, hora, quiere, pues pues si quieres ponemos el tema este de Storwich, The Beauty and the Beast, por sí, ejemplo. Si quieres tú. Y yo sí quiero. Si lo quieres tú, tú también lo quiero. Pues por mí encantados. Revisamos un poco un grupo antiguo. Me hace mucha ilusión, la verdad, recuperar estas cintas antiguas. Vamos a escuchar de momento la versión que hacen ellos, ¿vale? Ah, perfecto. Escuchamos primero la versión de ellos y nos da tiempo a buscarla. Y ahora busco la de Stonewall, la original. Del año 86, creo que era esto. Luego revisamos. Es que es lo que pasa, que encima, como ya viene la letra muy pequeña en la cassette y ya cada vez vemos peor. Bueno, pues. Yo que soy miope veo bien. Lo vemos o ahora lo busco si no. Sí. Venga, vamos a escuchar la versión que hacen Hanger de este clásico de Stonewich y luego miramos, vamos al tema original. We are fine. Pues acordándose aquí de Stonewich, los Hunger, con esta versión del Beware the Demons, tema original del disco Stronger Than Heaven del año 1986. Stonewich, banda alemana, no de las de, digamos, primera línea en cuanto a popularidad, pero que, sin embargo, son una de las claves de lo que luego fue el power metal, aunque ellos hay que decir que estaban más influenciados por la New Wave of British Heavy Metal, lo que he comentado antes. Luego llegaría ya la eclosión del power metal, el metal alemán y demás, y entraron ellos ahí un poquito. De hecho, hubo una banda como Hammerfall que creo que algo hizo, alguna versión hizo de ellos, y también los trajo un poco a la luz, y es acordarse de un auténtico clásico. Y estos Hunger, fíjate, son gente joven, pero desde luego han estado bien asesorados, saben de música o saben buscar, porque no es Stormwitch, no es la primera banda de la que te vas a acordar a la hora de hablar de heavy metal, desde luego, y ellos han rescatado, como digo, pues eso, yéndose al pasado, pues a... Sí, sí, esos que tienen cultura de heavy metal. Vamos, la tienen, la han mamado y por eso suenan como suenan, también los propios Hunger. Bien hecha esta versión, vamos a escuchar la original, porque ya que hemos dicho que podríamos por otro tema de Stormwitch, pero... Sí, para comparar un poco, claro. La evolución después de un montón de décadas. Un montón de décadas, el mismo tema que yo creo que lo han plasmado de forma bastante fiel, pero ya con un sonido más actual. Pero así sonaba originalmente esta canción en el año 1986. Stonewitch, Beware the Demons, de aquel Stronger Than Heaven. Lo que no sabía era que había una intro, por cierto, bastante larga, parece ser. No sé si pasarlo un poco para adelante. Parece las campanas del infierno. Sí, sí, pero bueno, a ver si empezamos con el tema, porque ellos han ido directamente más a saco. Vamos a pasar un poquito para adelante. A ver si pasamos un poquito la intro. Y luego empezaría el tema como tal. Ellos han empezado a saco. We'll be right back. Bueno, realmente denota, porque este Beware the Demon, se ha buscado un poco la historia del tema y originalmente yo creo que no estaba en este disco, estuvo en una reedición, pero debe ser un tema viejísimo y es que no encontró la historia de la canción, se registró en directo. Fíjate. Y es lo único que he encontrado. O sea, que esta gente, estos de Hunger, son más jóvenes que yo, pero saben más que yo. Igual tienen algún familiar. Habrán rebuscado en las cintas de cassette antiguas como. Del abuelo, como yo, como esta que tengo ya aquí en mis manos. No del padre, del abuelo. A ver, esto se encuentra en el disco, sí, en el Stronger Than Heaven de aquella época, pero se recogió en directo. No entiendo o no sé muy bien la historia original del tema. Bueno, ya habéis visto las producciones y los sonidos con el paso del tiempo y encima recogido en directo, pues sí. Cómo se nota, ¿no? Realmente. Bueno, siguiendo con enlazando cosas, como bien dice Robert, dices, al final todo va entrelazado. Dices, al final te puedes venir aquí a la radio hasta improvisar un programa y te digo yo que una cosa te va llevando a otra y te salen 2 horas de radio, ¿eh? Y si no más. Eso es, sino, bueno, puedes estar aquí, puedes hacer una maratón. Tenemos que llamar a algún que nos traigan comida o algo. Sí, bueno, igual hay que estar. Pues mira, sí. Se puede hacer una maratón de radio también, sí. Bueno, tenemos a alguien que nos ha traído café. O sea, algo ya tenemos, ¿eh? Y otra vez, aquí ha habido hasta champán. Ha habido champán en Nochevieja. ¿Y ahora? Mira, que no teníamos el ruido. Pues tuviste que hacerle. Para el año que viene. El año que viene vienes tú. Hostia, pero esta ha sido de verdad, ¿eh? O sea, a brindar. Bueno. Pues enlazando cosas, hemos comentado que Sinner Rage tiene como nuevo vocalista al que fuera vocalista de Leatherheart. Adrián González. Llamaba. Esta banda parecía que podía conseguir muchas cosas, también en un sonido muy revival de heavy metal, con Comeback, trabajo de 2015, con el cual nosotros los entrevistamos aquí y apoyamos muchísimo este lanzamiento, porque a mí me parece... O sea, era una gente joven, pues lo mismo, reviviendo la esencia de lo clásico de una manera formidable. Pero bueno, pues ha quedado ahí la cosa, porque desde entonces no han editado nada. Yo supongo que la banda, por lo que me suena, creo que desapareció. Desaparecido. Sí. Yo fíjate que yo conseguí este CD en formato físico en un bar de aquí al lado de Baracaldo, el Rock and Beer se llamaba. ¿El de Miguel? Sí. Y me acuerdo que me lo recomendó él, mira. Dice, mira, este grupo ha traído unos CDs y tal. No sé si les conocía, los había visto en directo, había traído unos CDs. Y me lo recomendó y yo ahí lo compré. Y... Igual que entonces no escuchaba La Mirada Negra todavía, si los conocerías. O se me pasaría, o que te crees, Antonio, que muchas veces escucho y te pilla en el coche, te pilla de camino, no te da tiempo para apuntar y a ver, ya se olvida todo, a mí se me olvida... Más atención que la que tengo yo haciendo el programa, que soy el que lo hace, y no me acuerdo a veces de las bandas a las que he entrevistado, pasa el tiempo y ya no te acuerdas. Claro, no, pero yo por ejemplo, si me pilla escuchando el programa en casa o tal, pues muchas veces sí, yo cojo y lo apunto todo en una libreta o en el móvil, me lo apunto el disco, tal, no sé qué. Claro. Pero muchas veces me pilla en el coche y paro, voy a trabajar y después de 8 horas de trabajo ya, si me falta la saltación. Hay muchas cosas, claro. Hombre, que hay muchas cosas, que yo no paso, sí. no hago un examen luego a los oyentes. Joder, pues me has puesto nervioso. Además, hago un examen yo, seguro que hago un examen y suspendo yo mismo, porque a veces veo fotos ya de tiempos atrás y me siento fatal porque digo, no me acuerdo con quién estoy en esa foto. Y en mi caso es verdad, no es que soy un político acusado de corrupción, es que no me acuerdo. a mí después de más de un concierto también me pasa lo mismo. Y lo siento mucho porque creo que todo el mundo merece... A ver, es que todo el mundo merece ser realmente recordado y a mí me ha tratado muy bien todo el mundo y no he tenido una mala experiencia personal con nadie en 23 años de radio que prácticamente llevamos. Y creedme que a veces me duele cuando no me acuerdo de alguien, pero no me da la memoria, no es mala intención, es simplemente mi propia capacidad. Damos para lo que damos, pero vamos, que toda esa gente con la que he estado, que he entrevistado, y que por el paso del tiempo, pues igual tengo que hacer memoria, igual tengo que hacer un poco, mirar un poco hacia atrás, buscar en mis recuerdos más profundos y estaréis ahí. Pero es que hay veces que hay cosas que se te pasan, porque viene otra cosa nueva, viene otra banda, y salen cosas nuevas, y encima cada vez parece que se acelera más todo. Así que te recuerden, fíjate lo difícil que es y lo importante que es. Pues, oye, le dedicamos este tema entonces a Miguel, que durante tanto tiempo tuvo el Rock and Beer, ¿no? Sí, señor. ¿Lo sigue teniendo? ¿No sigue teniendo el bar? No, ya no, lo dejó. Ah, lo dejó. El bar sigue estando ahí. Pues él, yo creo que puso un comunicado en... Ah, vale. Puso un comunicado en las redes sociales. ¿En qué calle estaba este bar? En la calle... Castilla-La Mancha. Sí. Eso es. Vamos a hablar. Porque yo... Yo vivo en la calle Araba, mis padres en Castilla León y la otra paralela es vamos, la Mancha. Vamos, espero, espero no meter la pata. Yo juraría es que... Es posible que... Yo juraría que lo publico en redes sociales. De, oye, mira, después de mucho tiempo dejo el bar, no sé qué. A ver si he metido la pata y era un 28 de diciembre y no he caído hoy. No, que puede ser, Le puse un mensaje, me dio mucha pena. Digo, oye, pero se entienden estas cosas. Digo, si ya tomas la decisión es porque... Bueno, no me acuerdo, o no lo vi, o también he tenido un tiempo que he tenido que cambiar de Facebook también, y yo qué sé, y no ves todas las publicaciones. Y aunque le he visto por la calle y le he saludado, pero es que hace mucho que no hablo con él, pero él es colaborador del programa y nos ha hecho fotos para Crónicas del Concierto y de conciertos y vamos, por lo tanto, y le tenemos un aprecio tremendo. Pues si está escuchando el programa y se puede poner en contacto y nos confirma, se lo agradecemos. Será complicado. No, tendrás razón tú. Y si no, bueno, de todas formas se lo dedicamos de todas maneras porque... El bar yo creo que está ahí. Yo por lo menos lo quiero dedicar. El bar sigue estando, sí. Lo que no sabía si él lo había dejado y lo ha cogido otro. Se lo quiero dedicar porque ya que compré el disco y me lo recomendó él. Pues claro. Y recordamos este trabajo de 2015, a mí me llegó de la mano el propio sello de Fish Factory. Creo que este disco pues merece estar en ese recuerdo de todos y que de vez en cuando se desempolve porque había canciones tan fantásticas como esta Destiny, Leatherheart, así recordamos este disco y también os decimos que su vocalista Adrián González pues es el nuevo vocalista de Sinner Rage. Fíjate si eran jóvenes en 2015, que siguen siendo jóvenes, jovencísimos, sí, ¿verdad? Sí. Y han pasado ya más de 10 años de este trabajo discográfico que entonces recuerdo que en programas de radio independientes como el nuestro sonaba mucho. Yo creo que el que tiene un poco más edad de la banda, el batería, que yo creo que era el que estaba... Pues eso ya saber mucho, ¿eh? No lo sé. Sí, yo veo es aquí, un poco más... Veo aquí la foto... No, digo de los del grupo de ahora. Ah, de Sinner Rage, dices. Claro. Ya, el otro día igual, no lo sé. Porque está Aris, el de guitarra, es el que estuvo una temporada en Mutasan haciendo unos conciertos. Ah, sí, es el guitarrista de Sinner Rage. Sí, pero es de los fundadores con el batería y creo que tenían... No, Aris, pero hombre, sí el batería. También es normal, macho, si entre nosotros tres casi sumamos 150 años. No, normal que nos parezcan jóvenes. No, el más joven seré yo, pero no. La apariencia tú. Pero, en fin. Ya, vaya programa para el inserso que estamos haciendo. Vamos a ir con este tema 2015. Podríamos decir que clásico en este programa. Nosotros tenemos también nuestros propios clásicos. Y estos temas pues quedan en la historia, en el recuerdo de este programa y de vez en cuando desempolvarlos. Sea la excusa que sea, está muy bien. Te lo agradezco, Robert. Gracias a ti. Vuelve a sonar aquí en La Mirada Negra. Leatherheart con este trabajo comeback y escuchamos Destiny. ¿Te parece? Correcto. ¿Os parece a los dos? Vamos, pues te lo digo a ti porque tú has sido el que lo ha... Ya sabes que yo... Soy muy fácil de convencer. Esto lo gusta también mucho. De convencer, con hueco y sin hueco. Venga, pues sonando y además... No es por un chiste que ha contado, pero no le vamos a contar, ¿eh? Y además sonando en formato CD, ¿eh? Vamos a seguir tirando de lo que nos gusta, lo físico. Correcto. Pues qué difícil es que a veces prenda la mecha como es debido y que bandas que creo que se lo merecían, como es el caso de Leather Heart, se consolidaran y pudieran seguir hasta el día de hoy, porque dejaron este disco ahí en solitario, yo creo que más de lo que se hizo en cuanto a promoción en aquel momento, pues no sé si se puede hacer en los medios especializados que podemos que dar, ¿no? A veces muy pequeñitos como este, pero recuerdo que Leather Heart también tuvieron su repercusión en, digamos, los medios más grandes que podemos hablar de heavy metal, que no dejamos de estar ya casi sumidos en un underground casi todos, es que incluso hasta los más grandes ya, hasta los medios de referencia del heavy metal, pues claro, lo sigue la gente que está más metida en el terreno, ¿no? O sea, a veces hemos quedado ya como un público muy muy selecto y eso nos hace mucho daño, aunque luego a los grandes nombres va todo Dios, no sé dónde se meten luego el resto del tiempo esta gente que llena con Iron Maiden y todas estas cosas. Festivales y sí, para que no te había subido el micro. Festivales. Y festivales, eso es. Y pero en fin, pero el caso es que es complicado que una banda prenda como es debido, porque Leather Heart yo recuerdo que nos gustó a todos. O sea, recuerdo que en aquel momento otros medios de comunicación, otros programas de radio, les entrevistaron, yo les pude hacer entrevista, todas las críticas parecían fantásticas, y sin embargo, pues ahí han quedado. A veces desconozco los motivos, igual no tiene nada que ver con esto, y es que a veces hay desavenencias entre los componentes, una banda tiene hay otras cosas dentro, ¿no? Y luego aparte que tampoco es todo éxito, porque también conocemos a grupos que pegan muy fuerte y se rompen en ese momento, así que tampoco voy a entrar ya en analizar el porqué, ¿no? Es todo un poco, yo creo, Antonio. Muchas veces o unos por unas causas, otros por otras. Tampoco... Claro, es que al final... a ver, todo sería que hubiera alguien del grupo que se hubiera hecho con las riendas de la banda y tirara para adelante cambiando de componente lo que haga falta. Que esa es la clave de que muchos grupos sigan. Que aunque se rompa el grupo, hay uno o dos miembros que están muy unidos y da igual. El grupo va a seguir para adelante. Yo siempre digo que es más fácil hacer un programa de radio. Mientras que venga aquí un tío a hablar al micro, o sea, yo, ya vale. Hoy estoy súper bien acompañado, pero... Aquí llevamos veintitantos años pasando por diferentes épocas, invitados, colaboradores que hemos tenido y tiramos. Pero claro, una banda, claro, yo puedo hacerlo más o menos en solitario, con ayuda de María José, que es fundamental. Pero claro, un grupo necesita, para funcionar bien, necesita unos componentes. A veces es un poco la clave, entiendo yo. Que no sé si ha podido ir por ahí un poco el tema del por qué el grupo no ha seguido. Pero... Pues no sé, una pena la verdad, porque tenían calidad y a mí personalmente me gustaban. Bueno, y a nosotros los que estamos aquí en la radio creo que también, pero bueno. Es que somos de vieja escuela y de vieja escuela eran ellos, aunque fueran chicos jóvenes. Bueno, en fin, luego no sé, también, porque a veces tampoco es cuestión de decir que sea una cosa clásica, ¿no? Ayer veíamos, luego hablaré de Airborne, pero Airborne, por ejemplo, llenaron la Santana, en su día tocaron ya en el Beck, parece que han vuelto un poquito para atrás, pero sold out en todas las fechas españolas, creo que ha sido, en todas las fechas estatales. Yo tengo la camiseta, mira, uno de mi trabajo iba a verles ayer, al concierto, ¿no? Sí, ahí estuve yo. Y iba a verles, y yo me acuerdo que le dije, te voy a llevar yo la camiseta del 2010, que cuando les vi yo en la Santana 27, precisamente. Que no sé si fue, les podía haber visto antes... Bueno, de hecho les vi en un festival, creo. En el Cometa Sonic, sería. Sí, en el Cometa Sonic les vi, me gustaron, luego les vi en sala, y por medio no sé si fue cuando lo del volcán islandés este, que se anularon muchos vuelos. Sí, hace tiempo. ¿Os acordáis? Iban a venir y no sé qué. Y... Fíjate que se suspendió su actuación en el Z, que yo les iba a ver, por el tema de la lluvia. No, esto era por el tema del volcán islandés sí. Que hubo sobre el 2010 o por ahí. Sí, por ahí, por lo menos no era más atrás. Y por las nubes que producían las cenizas del volcán se anularon un montón de vuelos en aquella época. Y venían los Airborne. Lo que no me acuerdo es que se suspendían los Airborne, pero me acuerdo de lo que era el volcán, de eso me acuerdo perfectamente. Y al final conseguí verles en el 2010, me llevé mi camiseta de recuerdo y un bolazo que dieron los Airborne, muy enérgicos. Creo que es el grupo, perdona que te interrumpa, que más se mueve en el escenario. Fíjate que a mí era un grupo que digo, bajo, esto es AC/DC rápido. Sí, es verdad. Y cuando les empecé a ver en directo y vi cómo se mueven, como digo, me han ganado. Te ganan, ¿eh? Sí, o sea, un grupo que dices, no te gusta. ¿Qué es lo que le digo siempre a Antonio? Que los grupos hay que verlos en directo. Y como dices tú, ir a verlo en directo. Sí. Bueno, tanto que se mueve el vocalista y el vocalista y el guitarrista. Hostia. Porque nosotros... Bueno. Nosotros no hace falta. Bueno, exactamente, pero si ya... No nos deja sitio los otros dos. No sabes dónde prestar atención. Exactamente, si no paran. Si se mueven todo como los gremlins ahí a las 12 de la noche... Se caen del escenario, se chocan. O sea, no he visto que se mueva más que... Bueno, luego hablaremos de ello y lo retomaremos un poquito, pero es que quería decir que yo, por ejemplo, no hubiera dado un duro por una banda como Airborne en su día. Ni yo. A pesar de la energía que transmiten, porque me parecía ya muy... de la primera época de AC/DC. Por lo digo porque a veces dicen, es que este grupo no pega porque esto ya no se lleva. Pues que parece un tributo. Claro, y luego resulta que llega una banda como Airborne y dice, esto ya no se lleva. Y resulta que viene una banda con un sonido AC/DC total y acaba llenando grandes recintos. A mí ese disco de la portada negra que salen ellos corriendo, no recordará el nombre. Too Fast, no recordará el nombre. Pero ese disco, joder, yo bueno, les escuché. Y, yo solo les he trabajado en directo a estos chicos. Y Round Too Fast. Ese. Y me acuerdo, me lo compré y sí que me gustó. Digo, joder, me parecía lo que dices, unos AC/DC. Sí, así, agresivos, muy musicalmente. Renovados, y aunque no te descubría nada del otro mundo, pero tenía mucha energía. Tenían unos temas ahí muy, muy molones y tal. Luego, ya que me compré un par de discos de ellos, y luego sí, ya. Es repetitivo. Te cansas un poco de ellos. Joder, es que en estudio, en disco, pues dices, es un poco repetitivo. Pero en directo sí. En directo sí, en directo. Una hora y media que te hagan de concierto, te cargan las pilas. Sí, y te lo digo yo, que no es. Sí, ayer fue hora 25, sería, no llegaría a la hora y media, aunque 13 canciones. Bueno, al final voy a hacer la crónica, voy a cambiar el orden del programa ya, porque ya me meto un poco con ellos y casi que cambio el orden, pero no, vamos a seguir con lo que tenía ya pensado porque para enlazar con todo este La Mirada Negra de hoy, Café con Fran, que también es un poco, sale de la mente de Robert, porque, vamos, el programa lo he hecho. Tienes que hacer una sección, ya puedes poner un nombre, Robert. El carajillo de Robert, por no copiarlo del Café con Fran. A ver, como invito a todos los oyentes al programa, al final esto va a ser los colegas de La Mirada Negra. Bueno, así, el carajillo ha sido idea de Marina, que conste, que está aquí con nosotros también, que está en la sombra y no quiere contarnos un chiste, pero bueno. No, o sea, al final llamaré a los oyentes y os traeré a todos aquí y ya está. No, así aquí suena mejor. Bueno, no utilizamos ni micros, ni lo grabamos. Hacemos un programa, ponemos la música nosotros. He hecho el programa para todos. Bueno, pues que siguiendo con ello, vamos a ir con la primicia. Para mí, momento estrella del programa, porque una primicia siempre es algo que a los medios de comunicación nos encanta. Es decir, esto solamente lo vas a escuchar aquí. ¡Ole! Y por primera vez. Y es el nuevo tema de Ruta 8. ¡Ah, qué bueno! ¿Eh? Sí, sí, Fran no lo sabía, sorpresa. No. Va a haber un próximo disco, que no sé si me anticiparías título del próximo disco o eso es mucho. No, es mucho sacar porque todavía no... Porque lo tenemos pensado, pero basta que haya un cambio de última hora, porque estamos ahí. Los temas ya están grabados, los 8 temas hemos grabado, pero estemos ahí con la portada, está relacionado el título que queremos poner al disco con la portada, y no vaya a ser que haya un cambio de última hora, que nos decidamos por otra portada y le queremos poner otro disco y la cosa cambia un poco. He oído que van a hacer una trilogía tipo Led Zeppelin, que empezaba Led Zeppelin 4, tal. Pues ellos van a hacer Ruta 8, Ruta 9, Ruta 10, disco. Le podemos también cambiar el nombre, ¿no? Según el disco. Tienen más originalidad con los títulos, fijo. Por supuesto, era un... De hecho, mira, estamos hablando del paso del tiempo, de tal, y el tema este va un poco por ahí, ¿no? Sí. Estamos en peligro de extinción, los viejos rockeros. Sí, este tema se titula En peligro de extinción. Y pues es una historia que se me ocurrió, que iba contando pues todo lo que estamos hablando en la radio. Pues desde que era un chavalillo y esas cosas que hemos vivido, hemos escuchado la música y hoy en día pues como vamos a los conciertos y los encontramos medio, no sé, un poco de capa caída últimamente, por lo menos los conciertos de salas donde estamos. Hay momentos. Sí, y claro. Pues esa canción pues habla un poco de eso, En peligro de extinción. No quiere decir que estemos acabados o que nos vayamos a extinguir, pero que es una situación que sí que nos hace pensar en ello. Estamos como el lince ibérico, ¿verdad? Hay que soltar por ahí. Que todavía hay esperanza y se puede recuperar la especie. Podemos ir a Alemania, cogemos un avión y vamos soltando. Vamos a pedir que seamos especie protegida igual. Y ya si nos dan una ayudita para ir viviendo, porque claro, sí, Y fue eso, la letra habla de eso, poquito de... Te aparecerían heavies por todas partes, ¿eh? Sí, Dan, sí. Yo sé mi manera de pronunciar, si yo llego un día a presidente del gobierno, que es imposible, no, porque más que nada porque no voy a, me presentaría ni de presidente de la comunidad. Bueno, no si me, llegas, no ponme un huequito, ya sabes de estos así. Pero propondría subvenciones para los heavies. Es. Tienes que acreditar que eres heavy y tú ya tienes tu ayuda para poder comprar tus discos, ir a tus conciertos y que esto rule y que esto se mueva, ¿eh? Y estoy seguro que haríamos un país heavy que te cagas. Bueno, vamos a escucharlo, ¿eh? En peligro de extinción, esto formará parte del próximo disco de Ruta 8 y es un anticipo. Que con este tema nos imaginamos ya cómo va a ser los otros siete temas. Has dicho que son ocho, ¿no? Yo creo que es muy variado. A mí precisamente no me gustan los discos que los escucho de principio a fin y todas las canciones me parecen iguales y todas en el mismo registro, no sé. Yo creo que es variado. Por lo menos este tema lo he escogido porque sigue sonando a Ruta 8 y creo que aún así aporta alguna cosilla nueva. Los pocos que han podido escuchar sí me han dicho que se notan nuevos matices y tal. Venga, pero pues lo escuchamos. Que lo escuchen y opinen. En peligro de extinción. Mientras que haya bandas como Ruta 8, seguiremos existiendo, seguro, y programas como este. Música sensual, es una especie en extinción. Bueno, pues enhorabuena por el tema, porque me encanta el rollazo que le pegáis. Me gusta mucho el rollo que le pegáis. O sea, tiene un toque... Sois Margen Izquierda, y aunque yo creo que sois una banda de hard rock, básicamente, pero no se deja de no evitáis el tener cierto toque urbano. No sé. Eso iba a decir, que esto suena muy urbanita, muy ochentero, muy... Lo que yo creo que le sale solo. Muy leño. Yo creo que a ti, si por ti dependía, todavía es un rollo hard rock total, pero al final yo ya lo he percibido con anteriores discos, y lo vuelvo a percibir en este tema, que no sé, yo es que lo escuchas y dices, joder, me suena a barrio, a calle, a... Pues, es que son historias cotidianas también, igual es un poco por ahí, y claro, tu voz... Tú no puedes ser David Coverdale y no pasa nada. Le pegas tu rollazo y también está muy bien. Claro, es que tienes que ser tú mismo. Al final, esto te tiene que salir a ti de dentro. No, tú no puedes impostar nada. Y mira, precisamente antes de que se me olvide, le quiero dedicar este tema a Ira del Bar Legends de Portugalete. Bueno, en Repelga está. Que no sé si he leído esta mañana, que no sé si ha fallecido su hermano. Vaya, y lo he leído, y es un bar, el Legends de Repelga, es un bar motero y heavy. Uh-huh. Se me pone nuestra música y quiero dedicarle este tema porque lo escuchó, se lo puse para que lo oiría un poco y le gustó mucho, pues se lo quiero dedicar a ella. Y precisamente me dijeron ellos, el matrimonio que lo lleva, David e Ira, me dijeron, les puse la canción para que la escucharían, y me dijo, es que tienes un rollo, Robert, has cambiado un poco el registro, sí, de Ruta 8, habéis cambiado, sí, y decía, es que tenéis un rollo también de, hacéis hard rock y tal, no sé qué, pero tenéis un rollo que tienes aquí a la Margen Izquierda, y ese rollo de las letras y tal, la música, ya, me decía Gris Perla, por ejemplo, que es un grupo que yo, claro, soy muy amigo de Pedro, le quiero mucho, y son, al final son cosas que has mamado. Yo, lo que hemos estado hablando antes, yo he mamado Manowar, he mamado Motor y Club, el hard rock, pero también he mamado cosas de aquí, los Leyes, los Barricada, los mismos Gris Perla, entonces al final... Tú no eres... Me recuerda un poco también esta canción a Kalean, por ejemplo. Sí, también, mira, un grupo que me gusta también, me gustaba mucho. Sí, sí. Tiene ahí ese rollo. Los Parabellum de Guipúzcoa. Sí, también, sí, mira, Parabellum. Sí, es que son... Es que Parabellum... Yo escucho, sí, de todo, ya ves, yo escucho de todo y al final, quieras o no, bueno, y el resto de integrantes del grupo, que al final somos cinco y no, claro, no puedes decir, no, vamos a hacer esto. Pues nosotros no, nosotros entre todos aportamos y unos temas pues nos salen más hard rockeros. Y alguno muy rock and rollero también he escuchado yo de antes también, así más, sí, más reprise, más... Y nos ha sonado muy limpio, las guitarras, sí, todo se aprecia súper, creo que más, sí, limpio que los anteriores discos. Sí, porque ahora lo hemos grabado en un disco de... se ha sido grabado en un estudio... Y con más tiempo, la verdad, los temas los hemos llevado más preparados, el estudio estaba muy bien, lo hemos grabado un poco más tranquilos. A mí me jode que lo hemos grabado en invierno y siempre me pilla a mí con la voz un poco jodida, pero bueno, pero luego en directo creo que todavía lo podré defender mucho mejor. Bueno, por la voz sonaba limpia. Hay que tomar miel, sí, hay que tomar miel. No, siempre me pasa lo mismo, todos los discos los he grabado en invierno, macho, que todos con al final parece que no, pero te quita muchos ensayos. Sí, tú, claro, puedes, sí, claro. Estás jodido, bueno, una semana o dos con gripe, claro, no puedes ir a ensayar. Y claro, cuando vuelves a retomar no terminas de coger la forma, pero bueno. A mí me ha no sonado... Es suena muy limpio eso que nos han dicho, sí. Y tu voz me ha sonado muy bien, y esto es un himno, en cuanto lo toquéis o lo escuche la gente dos veces, te quedas con ese estribillo y estoy seguro que os va a dar mucho juego en los directos. ¿No tenéis fecha de salida del disco? No, te he comentado que estamos, hasta que no tengamos todo la, claro, portada y tal, no nos queremos poner fechas porque somos una banda que tampoco nos vamos a volver locos con hay que poner una fecha de salida, tiene que salir, no tenemos la presión de las discográficas. Hay que disfrutar. Bueno, de momento no se sabe, igual he escuchado alguna discográfica, esto no quiere llamar, ya que se ponga en contacto con nosotros, por favor. Las malas discográficas ahora te piden dinero, no dan. Y ahí es donde se rompe la banda, porque precisamente entra por medio algo más, y a veces es donde se rompe el grupo. Te viene la Warner. Yo de momento igual le quito la gorrilla a Fran y la paso por aquí un poco a ver si sacamos. Páselo. Pase lo que pase, no nos olvidemos de disfrutar y ya que tenía dedicatoria especial a este tema, de arroparnos un poco entre nosotros en estos tiempos, porque creo que falta nos hace, pero ir disfrutando del trayecto. Yo creo que pase lo que pase, nunca te olvides de eso, o sea, nunca olvidéis que hay que ir disfrutando, no presionándose demasiado, como bien has dicho tú, y hacer las cosas con pasión. Y el que haga música queriendo vivir de ella va mal, ¿eh? Bueno, ojalá lo consiguieran. Pero si hasta Michael Sweet de Stryper dijo hace no mucho tiempo, hizo una entrevista hablando en esos términos. Y estamos hablando de un tío que tú dirás, bueno, este con los discos de Stryper se habrá forrado. Pues él dice que la música es un mal negocio porque encima muchas veces lo que ganas lo reinviertes, claro, en próximos discos, mejorar las producciones. Y luego fíjate la gente que trabaja para hacer un evento musical. No es como otro tipo de cosas, yo qué sé. En el cine pones una película y a ver, hay gente trabajando, pero al fin y al cabo pones la película y no estás pagando constantemente a los actores a todos una vez. Ya cuesta una pasta y ya está. Pero es que un concierto, y a veces se lo digo a la gente cuando digo, ¿cuánto valen las entradas? Es que tú fíjate lo que cuesta mover a toda esa gente, sí, toda la gente que está trabajando detrás. Si hablamos de un gran evento, simplemente el montaje de un espectáculo, del andamiaje, los técnicos de sonido, la seguridad que tiene que haber, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto hay detrás y de un evento de música? Y ahora cuando trabajas en ayuntamientos tienes que pagar un montón de seguros, es terrible eso. Luego se podía hablar de cómo llevarlo a cabo viable. Me estoy acordando de Sergio Martínez, que algún día dijo que había que democratizar la música. Claro, habría que hacerlo todo un poco más público y al final, no sé, que también hay eventos públicos y también hay conciertos gratuitos y la gente también se mueve por ellos. Pero si lo hace la gente de forma privada, es que, joder, es mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, pues vamos a seguir por Vizcaya y vamos a ir con, en este caso, otro anticipo, no en primicia porque esto está subido ya a la red, pero sí es un anticipo del próximo disco de Fear Crowd, que llevará por título Ecos de Oscuridad. Y ya están rulando por ahí con este tema de viento a mi favor. Será el cuarto trabajo disco. ¿Cuarto trabajo? Espérate, a ver, bueno, si uno más, ¿o? Espera, sí, que, sí, el cuarto. Pensé que igual me habían fallado los cálculos. Cuarto disco ya de Fear Crowd. Claro, como llevan tanto tiempo... Claro, es que llevan muchísimo. Llevan este mucho, grupo. Pero sí, solo han editado, entre comillas, solo, que para cómo está la vida. Llevan desde el 2001. Puede parecer poco, pero no es la historia de muchas bandas a día de hoy. Sí, que como decimos, si se trabaja sin presión y cuando se puede se va editando música. Y lo importante es que desde el 2001 un grupo sigue vivo. Sí, eso es. En su día alguien me dijo en una entrevista que el verdadero fracaso de una banda es simplemente cuando ya lo deja porque no puede continuar. Todo lo que haces en el camino es éxito. Pues ya está, ¿no? Pues ahí está. Y hay bandas que están funcionando y siguen ofreciendo unas canciones como esta. Te la presentamos aquí. El viento a mi favor, lo nuevo de Fear Crowd. Suena ahora para ti aquí en la mirada negra. Venga, lo escuchamos desde el principio, que se me había colado. Desde el principio. El viento a mi favor, Fear Crowd. Hay algo que me está agotando. Jorge Oyoki de Ecstasy. Quería mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes de La Mirada Negra, Antonio Refollo, por este pedazo de programa, y a seguir muchos años más. Lo dicho, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en los conciertos. Pero en este caso no ha hecho falta presentación, porque con el saludo de Jorge Oyoki ya sabéis quién ha sonado. Ecstasy, que también tienen el próximo inminente nuevo trabajo discográfico de título Fénix, y que sigan anticipando con singles como este Can't Get Enough, que me parece maravilloso. Cómo queda registrado la voz de Silvia y qué buena banda de hard rock navarra. Otro grupo que lleva tiempo también luchando. Lleva muchísimo tiempo y alguno conoce, yo puedo jactarme de conocer hasta los pasos previos a lo que fue esta banda, que muchas veces yo creo que ellos no quieren tampoco recordarlo mucho, porque estoy seguro que con el tiempo pues igual no están tan contentos de aquel sonido que había en aquella banda anterior, pero bueno, la verdad que incluso previamente a Ecstasy uno ya conocía lo que había anteriormente y ya había muy buenas canciones por allí, y luego se ha consolidado una banda que, con diferentes cambios de formación, pero con Jorge y con Silvia siempre tirando del carro, pues nos han ido dejando buenos discos, y este próximo Fénix va a ser un nuevo disco fabuloso una vez más. A mí me gusta mucho, la y verdad. Agradecemos el saludo, por supuesto, que ha venido con este nuevo single también por parte de Jorge, y por supuesto es una de las bandas que, salvo que ocurra algo extraño, pues yo que sé, como que todo se vaya al garete y caiga una bomba cualquier día de estos o cualquier cosa ante todo lo que nos acontece, quién sabe, pero es una banda que va a pasar por estos micrófonos sí o sí, pues porque lo llevamos siguiendo de toda la vida. Y bueno, vamos a seguir. Tengo aquí en mis manos un pendrive que pone que este pendrive creo que no es tuyo. Sí, así es. Porque no es mío, de verdad. Es de nuestro amigo Chorche. Ah, es de Chorche directamente. Sí. No, me lo dio, pero me lo ha querido recordar que me lo dio, pero que no. Para que te acuerdes siempre. Para que me acuerde siempre de él, sí. Chorche de Peligro Martínez, un fenomenal tipo que pasó por nuestros micrófonos, también entrevistamos. Bueno, qué gente más maravillosa y he conocido. Oye, pues mira, pues un día, si quieres, me lo puedo traer, porque estuve en su casa comiendo con él y con Arancha. Y bueno, mi mujer también estuvo, Suriñe. Y estuvimos allí y me puso algo de lo nuevo que han grabado de Sin Corte y tal. Y sonaba bien. Y hoy van a tocar en el, no sé si te lo comento ahora, Antonio, un poco. Coméntalo si quieres, sí. Sí, y Peligro Martínez van a tocar. Peligro Martínez. La banda que tiene ahora. Ya parece a mí. Vale. Es el grupo que tenía antes. Y entonces ahora Chorche ha montado una banda que se llama Sin Corte. Y van a estar actuando esta tarde a las 5. Van a empezar una serie de grupos que se va a llamar un festival, el Matafest. Van a tocar en Sastraca, en el Gasteche de Portugalete. Y van a estar tocando, aparte de Sin Corte, pues los grupos Cosca, Barra y Cara, Loyalty 920, Faltons, Disconformes, Hidaigeki, Jarana Kids, Viterdi y Bardinda. Podéis perdonar, pero muchos de estos grupos lo acabo de estar leyendo. Si me he equivocado en alguna pronunciación, espero que me disculpéis. Pero bueno, por contraposición, eso estamos aquí informando a todos los oyentes, pues que si tenéis tiempo y os cuadra que os gusta la oferta, pues id para allí, dar una vueltilla, tomad algo, hacer algo de gasto también, rascaros un poco el bolsillo, por favor, que hay que apoyar todo este tipo de eventos. Y pues bueno, ya que no todavía los Sin Corte no han sacado nada, el grupo de Chorche, pues se me ha ocurrido, pues como ha estado un poco pachuchillo también el hombre, que lleva una racha un poco jodidilla, pues darle ánimos desde aquí para que tengan una buena actuación y en ese próximo disco que suene bien. Pero yo les voy a recordar con un tema de su anterior grupo, Peligro Martínez, que Chocho es mi amigo mío, y ese tema siempre que me lo ponía en su bar, hoy he vuelto a delinquir, es el título. ¿Y de todas las canciones que tengo aquí, cuál es? Hoy he vuelto a delinquir. Es que tengo aquí diferentes pistas, espérate. Ay, ¿cuándo te viene el nombre? Espera, había vuelto a delinquir. Lo encontró, vale. Oh. Ya me había asustado. Vale. Espérate ahora, porque cuando lo he metido el pendrive, me ha salido un mensaje extraño diciendo que algo de que si era lo que quería utilizar con el Winamp o algo así, y me ha obligado a cerrar el Winamp, que lo estoy intentando abrir otra vez, a ver si meto el tema, ¿vale? Vale, estamos en proceso. Bueno, si quieres sigo hablando un poquito. Sí, sí. Y ya te digo, yo tenía un disco de Peligro Martínez que me gustaba mucho. Rompe el cerdo, creo que era el título. O sea, sale un cerdito ahí con una hucha en la portada. Y joder, y me encantaba el disco, pero yo le decía siempre a Chorche, joder, la canción esa que grabaste, que la pones en el bar de Hoy he vuelto a delinquir, no la encuentro por ningún lado. Mira que no encuentro ni el CD, ni está en YouTube, ni en las redes, ni nada. No aparece por ningún lado. ¿Cómo lo puedo conseguir? Y cogió y me hizo el favor y me lo grabó en un pendrive, que es el que hemos traído hoy a la radio, y a ver si podemos disfrutar de él. Parece que sí. Y se lo dedicamos con nuestro amor. Pues son cosas del directo y de los ordenadores ya con años. He tenido que cerrar el Winamp y volverlo a abrir, pero ahí está. ¿Has dicho toda la información? Sí, yo creo que sí. Pues vale, pues lo he dicho. Esta noche toca entonces, ¿no? Toca Chorche con su nuevo grupo Sin Corte. Pero como no tenemos nada disponible de ellos, pues recurrimos a este. Y recuérdamelo, porque estaba despistado derrogando esto. ¿Dónde? Vale, pues a las 5 de la tarde en el Gasteche de Portugalete, en Sastraca, tocarán unas cuantas bandas que ya he dicho, entre ellas Sin Corte. Venga, pues vamos con ello. Ese es el tema, ¿no? No me he equivocado. Porque es que hay más canciones. Sí, no, es esta, creo, sí. Vale, perfecto. ¿La ponemos desde el principio? Ahí está, desde el principio. Cuando voy a entrar al banco, dando gritos y empujones, con mi cachorro en la mano. Hoy he vuelto a delinquir, mis atributos se hincharon, decís palabras vacías, como el vaso de un borracho. hoy he vuelto del querer. Tenía el brazo vacío y he decidido llenarlo. Un fuerte abrazo para Fran. Estamos ahí en antena. Orden en la sala. Vale, perdón. Bueno, un abrazo para Chorche. Que me has dicho que era Sin Corte. Que soy un poco sí, difícil, el grupo que tiene ahora se llama Sin Corte. Vale, sí. Perfecto. Pues sonaba fenomenal. Un tema de blues, como hemos podido escuchar. Este sí. Aquí en Peligro Martínez, el tema que acaba de sonar. Aquí estaba acompañado por Iñaki Setién, nuestro gran amigo guitarrista también portugalujo. No sé si estaba por ahí también Félix Landa. Claro. Félix Landa. No otro clásico también. Claro, no sé si estaba, claro, es que Chorche, joder, ahí en Portugal se rodeaba de lo mejor. No sé si estaba Lu también. Aquí, sí, también, eso es. No sé si estaba Lu. Y no sé si estaba también uno de mi barrio en batería, Rubén. Ya no te puedo decir más. Pero, Blanco, pero los que has mencionado, todos los que has mencionado al principio vinieron aquí con Peligro Martínez, les vimos alguna vez colaborando con el propio Johnny Cifuentes de Burning, casi nada. Sí, y la verdad que Pere no ha hecho algo con él o algo, también el guitarra, pues, esta que estuvo en Indomables. Sí, es que no sé si está ahora con él también, en Sin Corte, ¿no? Pere, no sé. Es que Pere fue a Madrid, no sé si ha vuelto. Sí, creo que volvió. Sí. Yo tengo un recuerdo tremendo y a veces he tenido la sensación con ellos, con gente como Chorche, que hasta me valoran hasta más de lo que merezco a veces, cuando se llega algún comentario y se aprecia. Pues, mucho cariño que se agradece, ¿eh? Pero que es el mismo que tengo yo a ellos, por lo menos. En cuanto hable con Chorche, si tienen disco, tienen algo que presentar, nos venimos por aquí por la radio, si quieres. Es que no necesitamos. O hablas directamente con él, vamos. No, yo porque me llevo bien con él, me gustaría tomar una cosa aquí con él. El programa está aquí para vosotros y luego ya yo me organizo como pueda y ya ves que hasta improvisamos y como hoy pues nos pasamos un poquito de la hora, que es algo que puede ser habitual, no mucho, ya nos quito mucho más tiempo. Pero vamos a terminar con la crónica un poco de lo que ayer vivimos con el concierto de Airborne, que no venían solos, venían con Ason Bell, que quiero que los escuchéis para ver qué os parece, ¿vale? Porque es una banda. Es que hablamos de dos bandas, si uno son AC/DC y los otros son Motorhead, vamos a decir. Entonces me gustan a este chico. Pues así suena. Además, que ya el título. A mí también. Louder and Louder. De hecho, esta banda es conocida por el volumen al que tocan y porque, bueno, tú los ves y es que imita el vocalista y bajista, además el vocalista y bajista también. Curioso, ¿no? Es que imita a Lemmy, yo creo que hasta en el andar, o sea, es todo. Vamos a escucharlos. Louder and Louder, Ason Bell, de su disco del 2024, Born to Rock and Roll. Try to face the music. Que algunos los acusará de inmovilistas, pero en parte es muy bonito, ¿no? Porque gente que se nos ha ido, en el fondo sigue viviendo en los que seguimos después. O sea, no es que sean hijos directos, pero como si lo fueran. Son hijos directos. Sí, al final es un rock and roll acelerado, como el que hacían los Motorhead o lo mismo los Airborne también, AC/DC. Al final están todos en el mismo rollo, sí. Es Motorhead total. Están los hijos biológicos y los hijos artísticos, y estos son hijos directos. Pero sin tributar, que es mucho mejor, más original. Es que los tributos. Tocaron More to Raise Hell de Motorhead también, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. Una cosa es que hagas un tema, Antonio. Otra cosa es que te cojas y digas tributo y te comes ahí el tributo de un grupo. Pero bueno, ¿esto qué es? Se lo dedicaron y es que hasta lo que hablan. Se lo dedicaron a Phil Campbell, además, por cierto. Espera, Marina, que te subo el micro si quieres, ¿eh? Espera, ¿cuál es el tuyo? Creo que es este. Saluda, Marina. A ver, igual está, a ver si está apagado. Hola, buenas. Espera, sí, espera, va a ser este, ahora. Estamos en on. A ver, parece que sí, a ver. Hola, muy buenas a todos. Eso ahora es. Que nos vamos, me presento. Soy Marina, llevo aquí las 2 horas. Me has dicho que no querías hablar, ¿eh? Vamos a decirlo. Bueno, pero es que nos hemos tomado unas cervezas aquí y nos hemos animado. Nos hemos tomado el azúcar de los cafés y ya nos ha dado todo el subidón aquí. Y el champán que ha abierto Robert. ¿Abro otra botella? Otra, venga. Ahí va. Joder, pero me ha saltado, ten cuidado mucho. Joder, me ha puesto ahora. Antes de que nadie me acuse de nada, todo champán voy a aquí. Decir que me habías dicho que no querías hablar, ¿eh? La verdad es que sí, he llegado aquí sin pretensión de hablar, la verdad. Pues al final, me ha dicho Robert, ¿me acompañas aquí a la radio? Yo, acompañar es acompañar, no es participar. Bueno, pero es oyente. ¿Has disfrutado con la música que sí, me he partido el ojete todo el rato con lo que decís, me lo he pasado genial. De eso se trata, de todo. Menos mal. Es un programa muy ameno, divertido e instructivo. Pues gracias, Antonio. Sí, aquí podéis venir de oyentes que no vais a aburrir. Que no pegamos lo a nadie más. Además, y podéis hablar cuando queráis, ¿eh? En el momento en que has querido. He visto, ya está lanzada, ya está, te ha costado, pero vamos, o sea, dejarlo bien claro. Y opinar y decir lo que quieras, por supuesto. Aquí es eso. Puedes decir lo que te dé la gana, que es lo bueno. Me gusta venir a mí. Para otra vez que vengas, ya te voy a abrir el micrófono desde el principio, ¿eh? O sea, ya no me vale ya el yo no quiero hablar. Además, vive aquí al lado, Marina. Se puede acercar en 5 minutos. En 2 minutos. Vives aquí, en la frontera entre Burceña y Luchana, ¿no? Por ahí. Es en la parada de tren vivo, justo. Pues, claro que estás al lado, a claro, unos metros. Sí. Joder, no me jodas. Pues entonces. Somos pues, vecinos, sí. Pues ya me apunto una colaboradora para el programa, como quieras, ¿eh? O sea, de verdad te lo digo. De no querer hablar a colaboradores, como quieras, todo el mismo día. Yo aquí abro puertas enseguida. Bueno, pues lo dicho. Cuando tenga un hueco. Asombros fueron los que comenzaron, que como digo, pues totalmente Motorhead, en el sonido, en el espíritu. Born to Raise Hell fue una de las versiones que hicieron y luego presentaron también temas propios. La verdad que la banda lleva ya tiempo, mira un poco la biografía, no les conocía demasiado, pero lleva tiempo ya tocando, no son nuevos en esto. Y bueno, mucha energía y movimiento en el escenario. Estos sí se movían un poquito más todos, bajista y los dos guitarristas haciendo coros y tal. Y la verdad que creo que gustó bastante ante el público que había. Que una cosa que da para debate, y podéis hablar que queráis, es el por qué cuando pones el término heavy metal ya parece como que hay un público completamente selecto, parece que ya tienes que ir con el cinturón de balas y solamente van los heavies, pero cuando hay grupos de rock es una cosa que creo que nos vendía bien, hay un público a veces más general. O sea, no es que no sea un público rockero, se respira rock, ¿eh? La gente es apasionada del rock. Pero parece como que el heavy metal sí tiene cierto estigma. ¿Sabes todavía lo que se ve ahora cuando vas a un concierto heavy metal? Mucha calva ya. Eso te iba a decir. Entre ellas yo que plateo tapa. No, el tema es la visera. Sí, sí, sí. Y ayer le dije, de hecho tengo la coña. Han venido muchas viseras, ¿no? Eso me han copiado a mí. Puedo sacar el WhatsApp que le mandé ayer a María José precisamente, ya que hablas de ello, que le dije, no entiendo por qué tanta gente lleva viseras si aquí no hace sol. Porque estamos calvos, Santa. Y se lo dije. Eso, ponerme un peluquín, porque trasplante de pelo no voy a hacer. A veces las luces del escenario que te dan así en los ojos y no te dejan ver bien, ¿no? Le comenté. Pero luego, bueno, sí que es verdad que los que se suben al escenario suelen cosas. Algún truco habrá. Los músicos no sé qué hacen, pero pelo tienen casi todos. Pues mucha peluca, mucho injerto. Injerto de pelo. Injerto. Yo injerto no me hago. Yo una vez tuve unas risas con... Qué envidia me das, palabra. Yo una vez me eché unas risas con Iñaki Lazcano, el cantante de un montón de bandas, no voy a nombrar todas, pero un amigo nuestro vizcaíno también. Sí, sí. Y joder, y yo no lo sabía, claro, me empezó a enseñar fotos de gente, que cantantes famosos, que llevaban todos peluca o peluquín o injertos, y veía los cambios, tocando al principio igual en los, ya en los 90, 2000, con escasez de pelo en la cabeza, y luego claro, los veías en los 2010, 2000 tal, con un montón de pelo, y dice, ¿qué ha pasado? Alguna hace una y claro, yo nunca me lo había planteado, pero mucha gente sí recurre a eso, sí. Alguno hace unas remontadas que ni el de España sí, Manta, sí, que sí, es famoso. Sí, es así. Sí, sí, claro, y no es una cosa que no le prestas atención. Yo pero, todavía, yo igual me pongo un peluquín de esos que se pegan, por si metí alguno en el pelo, que no... Nada, es... Yo luciré lo poco que haya que lucir. Oye, cada uno que haga lo que quiera, que sí, y ya pero, está. Pero cierta envidia, bueno, por el pelo te tengo, Robert, hay que decirlo. No, yo también, a mí también. Y la envidia nunca es sana, eso de que la envidia sana, las narices. Lo cierto es que me alegro mucho por él, no sé si es envidia sana o no, pero... Mi consejo para nuestros radio oyentes es tener una vida sana, buena alimentación... Y una buena herencia. No, eso no lo tengo, Porque yo, mi padre... Dijo, ya verás qué herencia te voy a dejar a ti, a todo, justo todo, el pelo a tomar por saco. Hasta los 37 puedo decir que tenía todo el pelo entero, pero... También se suele decir que el pelo no se te cae, muda de sitio. Sí, sí, mira. Se quita de la cabeza y te empieza a aparecer en los oídos, en las orejas, sí, en la espalda. Cierto, está bien. Pues ya ves este debate tan interesante sobre calvos en el mundo del rock. La culpa es mía. Aquí estamos calvorotando. Y eso que yo, el debate que proponía era el por qué está tan estigmatizado el heavy metal. Digo que en el mundo del rock, a veces yo ayer envidiaba, digo, claro, la sala se llena porque va un público más abierto. ¡Viva la gorra! Hacen un concierto de heavy metal y parece que tienen que ir los heavies como todo más purista. Y sí, yo digo, esto es música que al final tú te puedes dedicar en tu día a día a lo que sea y te puedes escuchar otros estilos de música y también heavy metal. Pero parece que el que es heavy solo puede ser heavy y el que es rockero es más abierto. Y eso es lo que pasa. Voy a contar un detalle. Capo, ¿en quién era? Yo fui a ver a FM, que estaba con un grupo de estos ¿Era Saxo o no? Yo estuve en ese concierto, sí. FM... Y Saxon y no, Raven. Que no, y pinta, Raven, no pintaba nada. Y creo, claro, fui a ver a FM, pues soy fanático. Y estaban cuatro jevilones encima así, con el pelo así. Me da, ¡ah, esta puta mierda! ¡Mierda! Ya digo yo, joder, chicos, si no os gusta, salís. Digo, yo venía a ver a BFM. Claro, por lo menos quitaba de primera. Claro, joder. Y empezaban, siempre están con el rollo de, hey, que viese esto, que no sé, pero qué. Además, con ese habla que ya no lo lee. No creo que representen a una mayoría. No, no, pero y joder. Y aquí un ejemplo, yo me considero más heavy que el viento en cuanto a gusto musical. Me gusta el heavy metal, pero luego escucho pero un poco de todo. Pero les hay, ¿eh? Y muchos de ese tipo. Yo tenía. No, yo soy muy abierto, yo escucho todo. Y recuerdo ese concierto de La Santana, que yo también estuve. Eso y, es La Santana. Y hombre, yo realmente me gustaba mucho más Saxon y Raven, por ejemplo. Sí, claro, Raven es de las típicas bandas que no le gustan a mucha gente, no son tan conocidos, que eran de la New Wave British Heavy Metal, y a mí me encantaban. Y sin embargo, pues, FM eran los que menos me gustaban del cartel, pero aún así yo estuve viéndoles y disfrutándolos. A ver, es cierto que no pegaba nada ahí, pero para gusto están los colores, ¿no? Es ni mejor ni peor, hay que ser abierto y no sé. Eso pienso yo, y que el heavy metal es buena música y al que le guste que vaya, claro, si nos metemos en ese plan de aquí es que todo lo demás es una mierda, el heavy es súper guay, claro, te quedas como tú solo al final. También tenía un compañero en la universidad que siempre, él era muy fan del metal extremo, y es que me echaba unas risas con él, porque todo lo que escuchaba yo, este... Hijos, ¿verdad? No, todo, maricones, todo. Sí, eso, lo que mola. Esa palabra dijeron, que no la quería decir yo. Lo que mola son los... maricas, ¿eh? Lo que mola son los Cannibal Corpse, los de Icide. Claro, y al final, si vamos a ese plan, vamos a ir a conciertos donde el death metal tendrá su único seguidor, el heavy metal su único seguidor, el death metal técnico su único, el brutal death el único seguidor, porque lo demás es ya flojo, y eso es una tontería como un camión. Hay que disfrutar de todo, de las cosas buenas que te da la vida. Punkis también me han pasado, ir a un concierto punky y llegar y... Pues vamos a decir que este programa intenta ser integrador de todas estas... Inclusivo, vamos a decir, sí, de todos estos géneros, subgéneros, que todo es buena música, y no entiendo este sectarismo, que yo pensaba que estaba un poco borrado del mapa, pero sí que es verdad que cuando voy a conciertos de rock me doy cuenta que en los conciertos de heavy metal nos falta, vamos a decir, gente más... Pues eso, que lo mismo, luego se está yendo a un concierto de otra índole, más melódico, me da igual si es hasta pop, me da lo mismo. Pero que es buena música, te gusta, no hay ningún problema en que vengas a un concierto de heavy metal. Que al final, si no, vamos a decir, ¿por qué no viene gente a los conciertos? Por eso, porque casi parece que no, pero todavía seguimos. O porque asustando. Se han quedado calvos. Pero tienes mucha razón, Antonio. Yo eso sí lo noto mucho, lo que dices tú, el sectarismo, que yo, por ejemplo, soy muy abierto y voy a todo tipo de conciertos. Yo lo mismo me voy al Gasteche de Puerto y a Sastraca y me veo grupos punkis, de rock urbano, de lo que haga falta. Me voy a una sala y lo mismo me da igual ver heavy metal, que death metal, que hard rock, me da igual. Igual, o en fiestas lo mismo, lo que haya, y no sé, y yo no sé, pero es verdad, pero yo soy una rara avis, porque luego me doy cuenta que veo gente que solo la ves en conciertos de metal extremo, no las ves en otro tipo de conciertos, o gente que solo te va a ver hard rock y luego no le saques del hard rock, también es hard rock y luego no le metas un heavy metal. Eso es lo menos, los de hard rock, te puedo decir yo que sé. También es libre uno de ir solo a una cosa, ¿eh? También sí, es libre, sí. Pero lo que quiero decir es que eso no asuste a los demás. Quiero decir, si te gusta una banda de heavy metal, como si es una, por supuesto, va así y ya está. O sea, nosotros aquí, tú que nos conoces, ya sabes que ponemos todo tipo de rock. Yo mismo me he abierto mucho, era muy de heavy metal clásico, y claro, te van llegando cosas que también te gustan, ¿no? Me gustaba el thrash también, alguna banda extrema. No deja de ser un programa de metal, pero hay cosas pues que vas conociendo en la radio y por supuesto que te abres a ello, vamos. Y bueno, y vamos a decir cómo fue el concierto de Airborne. Sacado este tema, no, es que, a ver, al final da pena porque si empezamos a pedir pues eso, una especie de carnet para cada cosa, y la gente lo siente así también, oye, que en un concierto de heavy metal nadie te va a pedir el carnet de heavy ni nada de esto. O sea, tú entras dentro y si eres una persona pues que sabes disfrutar de la música, que te sabes comportar, que no sé, quiero decir, es lo suficiente, ¿no? Para esto, para disfrutar de la cultura y de la música que nos gusta. Y ayer disfrutó mucho la gente con Airborne, porque la verdad que es una banda que, como bien has dicho, se disfruta mucho. El Joey Lo Coffey, la verdad que es un frontman brutal. La verdad que teniendo que portar instrumento, ¿no? Teniendo que portar la guitarra, pocos habrá que se muevan tanto por el escenario como él, saltando de un lado al otro, casi... Claro, tiene que hacer de vocalista y de Angus Young a la vez. O sea, hace un poco de Brian Johnson y de Angus Young casi a la vez. O de Bon Scott, porque es más de la primera época de AC/DC o que se respira con Airborne, la esencia más salvaje. Sí que tienen esa pincelada diferente a AC/DC en el sentido de que son como más bestias, ¿no? más cafres. Ya este es un tío pues al que no se le puede decir que sude la camiseta, porque es que sale sin ella directamente. Lo que suda es todo lo demás. O sea, toda la sala acaba impregnada de esa energía que él transmite de principio a fin. Vi el repertorio antes del concierto, que a veces puede ser error o no, a mí me gusta verlo, porque para analizar un poco lo que va a pasar y luego poder hacerme una idea para la crónica incluso, y me parecía que 13 canciones iba a ser muy poco, pero bueno, fuera hay 25, de una gran intensidad, con algunos de esos momentos un poco espectaculares, pues como en el caso de Raise the Flag, donde él sale a hombros por entre el público y revienta una lata de cerveza en la cabeza y bueno, pues moja a todo el mundo allí. Y luego también hay un momento en uno de los temas en el que el tío pues empieza a lanzar cachis a mitad, lo lanza hacia el público. Y, joder, la habilidad que hay que tener para dar un buen pase y que el tipo que está muchas veces subido a hombros de alguien lo recoja y se lo beba, es complicado. Pues lo hizo en varias ocasiones, ¿eh? Lo consiguió hacer y que el cachi fuera sin derramar demasiado. Ahora, cuando el cachi llegaba allí y el que iba a cogerlo no lo cogía, me recordaba las guerras estas de globos de agua del verano de los niños. Te llegaba el globo, lo cogías. Como me ha puesto hace un momento de champán aquí, igual. Pues en fin, pues que hubo momentos de... Sí, explota, todo. Ahora me aparto, ¿eh? Ahora me aparto. Sí, porque sonido de lata no sabemos hacer, ¿no? También. Bueno, pues lo dicho, y son momentos pues muy divertidos y luego pues un concierto intenso que terminó con un par de bises, con Ready to Rock y Running Wild, que es con el cual vamos a terminar yéndonos un poco a los principios del grupo, pues que creo que resultó totalmente disfrutable para todos. Claro, es hora de 25 muy intensa, por lo tanto yo no sé si alguno pudo echar de menos algo más o no. Yo es que pensé que se iban a ventilar 13 temas en poco más de una hora, pero realmente, bueno, se alargó un poquito más y creo que estuvo bien. O sea, no fue en exceso, como ocurre en otras ocasiones con alguno que o habla demasiado o se enrolla demasiado con el rollo pues, de la cerveza, de los cachis. No creo que fuera a parar demasiado el concierto, la verdad que no me dio esa sensación y creo que dejaron el pabellón muy alto. En la Santana 27, que dejaron pequeña, y es un grupo que ahora mismo está en un estatus que es se le hace pequeña la Santana 27 y se le hace grande el Beck. Debería haber un punto intermedio ahí. Ellos están ahí en esa liga, pues también unos Volbeat, ocurre un poco parecido, aunque tocaron en el Beck, no fue en todo el recinto, fueron como 3.000 personas, claro, la Santana son mil y poco, y ellos han llenado en todas las fechas, ellos han llenado en todas las fechas estatales, así que igual pueden seguir creciendo, no lo sé, porque como la última vez tocaron en el Beck, parece que es como un paso atrás. Pero no tiene por qué serlo, no tiene por qué serlo porque el grupo sigue teniendo muchísimo tirón y sus conciertos pues van a hacer disfrutar a todo buen rockero sin ninguna duda. Así que este Running Wild para acabar el programa, si os parece. Gracias por venir, que espero que el ratito os haya resultado agradable a vosotros y a nuestra audiencia, que también sois vosotros, porque también escucháis luego el programa, si no es en directo, en diferido. Sí. Así que muchísimas gracias a ti, Marina, también. Y pues he estado muy a gusto. Pues eso. Pues para la próxima puedes venir a contarnos lo que quieras, ¿vale? Y me enchufas desde el principio, entonces, para la próxima. Quedamos en eso. Vale. Claro, aquí está si tienes la puerta abierta, si viviendo acá al lado, un día puedes pasar y... Aquí tranquilamente. Echamos un café aquí. Claro, lo que queráis. O cerveza o champán, como otra. La intención de este programa es cumplir una labor que sea positiva, lo digo de verdad, para nuestra música, para la gente, que sea, sea agradable, que sea útil. No sé cómo decirlo. Si os sirve de algo, este programa está aquí para vosotros y con esa intención se hace. Venga, Running Wild de Armon para acabar. Y lo dicho, el miércoles volveremos a estar. A ver si podemos. A ver si puede, Fran. Sí. Porque viene la Semana Santa. Ay, Semana Santa, el sábado no vendré. Es que el sábado no sé si voy a hacer programa. Claro, me, claro. Me tomo un respiro. Pero el miércoles sí. Miércoles si puedo, estoy ahí. Venga, de acuerdo. Saludos a toda la audiencia. Hasta otra. Hasta otra. Adiós.